dinos el por qué has escogido esta serie, algo por lo que no debamos perder. Pues porque salen tetas, ya te lo he dicho. Oye, yo he visto el primer episodio y te lo juro que me he pensado que era de zombies. Pero... no quiero mirar, no quiero mirar. Sale gente rara, eso sí. Ah, bueno, un saludo a los amigos de Javier Fresco, son gente rara ahora. Un saludo al señor Mirindo también. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Bienvenidos al nuevo episodio de ¿Por qué Podcast?, el único programa que navega cada mes hacia rumbo desconocido para regresar cada día 15 al mismo puerto, tu reproductor favorito. Vamos a presentar a los colaboradores que tenemos para el episodio de este mes. Aunque reconoce que tiene fobia a los muertos vivientes, hoy se ha atrevido a participar en este episodio. El primer colaborador de hoy es el señor Trecevici. Hola a todos. Conectamos en directo con la casa de Big Brother en las afueras de Londres para presentar a nuestra segunda colaboradora, la señorita Labien. Hola. Muy atento si estás escuchando este episodio por la noche, ya que hoy para esta sección zombie de rol en vivo tenemos a un gran maestro de ceremonia, el señor Fernán Hart. Vamos, supervivientes. Buenas noches. A las órdenes del mismísimo Robert Rodríguez, con una metralleta en la pierna izquierda, tenemos a nuestra gogó particular, la señorita Carmenia. Hola, ¿qué tal? Me encanta esa presentación. Nuestro siguiente invitado confiesa que una de sus pasiones son los zombies, y no nos ha quedado más remedio que invitarle. Hoy contamos con el señor Sun. Hola, muy buenas. Está bien invitar a padres con sueño porque así entramos más en el papel de zombie. Volvemos a Londres, esta vez al pub Winchester. Allí, con un bate de cricket para defenderse de los zombies, encontramos a la señorita Bárbara Ramón. Hola, muy buenas. Yo que quería tomarme una cerveza y estoy aquí en el pub rodeada de zombies. Y por último, este que os habla, esta vez de la mano de Eli, llega el último de nosotros, el señor Eobo. Os damos la bienvenida al episodio número 36 de ¿Por qué? Pod. Tenemos varios métodos de contacto. A través de nuestro blog, porquepodcast.com, podrás acceder a todos y cada uno de ellos. Visita nuestra página de Facebook o Google Plus buscando Porque Podcast en cualquiera de estas redes sociales. Escríbenos un tweet al usuario @porquepodcast a través de Twitter. Además, podrás ver cada mes un pequeño tráiler de la grabación de nuestro episodio a través del canal de YouTube de Porque Podcast. Por si esto fuera poco, puedes visitar nuestro Tumblr, donde colgaremos contenido relacionado con el episodio de cada mes a través de porquepodcast.tumblr.com. Si quieres proponer tu propio porqué, participar en uno de nuestros capítulos o simplemente ponerte en contacto con nosotros, no dudes en escribirnos un mail a porquepodcast@gmail.com. Por último, si quieres ayudarnos a financiar este podcast, podrás hacerlo a través del botón de PayPal ubicado en nuestro perfil de iVoox o en nuestra propia web, así como a través de nuestro enlace de afiliados de Amazon, donde, gracias a tus compras, Amazon nos hará llegar un pequeño porcentaje de tu compra sin ningún coste adicional para ti. Solamente con pinchar en el banner de afiliado de nuestra web nos ayudarás a mantener este proyecto. ¡Pam! Pam, pam, bueno. Bien, me gusta que Sune se sepa las melodías que ponemos hasta ahora, porque ahora a partir de enero las vamos a cambiar. Muy así bien. Que despediros de esta sintonía. Yo creo que mejor empezar por la señorita, ¿no? ¿Os parece? Sí. Venga, pues vamos a presentar. Oye, estamos. Ah, no, somos. Me tenía que interrumpir, Blanca. No, nada más empezar. Somos 4-3, bueno. A ti te tengo controlado. Tú vales por dos. Sois 3-4. Blanca. Con el fury que tienes, todavía, vales por dos. No, yo estoy tranquila, ¿eh? Todavía no hemos grabado un capítulo en que seáis más mujeres que hombres. Pero bueno, como iba diciendo, vamos a presentar a nuestra invitada de hoy, la señorita Bárbara Ramón, venida directamente de, al menos que yo conozca, no hay cine sin palomitas, no hay doctor sin palomitas, no hay deberes sin palomitas. ¿Qué no hay sin palomitas? Es que con palomitas todo está mucho mejor. Es verdad, ¿eh? Sí, depende. ¿Pero con sal, mantequilla o azúcar? Depende del precio al que te las cobren. Eso también. Bueno, ¿qué más da? Bueno, cuéntanos, ¿qué hacéis ahí en No hay cine sin palomitas? Pues ahora estamos con el canal de No hay cine sin palomitas, que tenemos los tres programas y hablamos sobre todo, bueno, en No hay cine sin palomitas hablamos de cine de estreno, todas las semanas lo intentamos. En No hay director sin palomitas comentamos los capítulos de Doctor Who. Y ahora que empezamos nuevo programa, el 10 de diciembre empezamos con Deberes con Palomitas, que comentamos películas que nos propone la gente, que además invitamos a todo el mundo a que elija su película, a que venga a comentarla con nosotros. Es decir, que nos vais a obligar a ver una película que puede ser en plan una recomendación guay o para putear, pero si vais a putear, recordad que también la tenéis que ver vosotros también. Interesante. Aprender a resumir lo que es, fíjate, en un minuto ha resumido tres podcasts y os ha invitado a todos, bueno, a todos ellos, no, a uno de ellos. Me interesa el de Doctor Who. Sí, sí. Pues todas las semanas capítulo de Doctor Who, que estamos en iVoox y en iTunes. Vale, vale, yo me lo apunto, ¿eh? Apúntatelo. Además, sí, sí, haremos especial final de la temporada, así que si te quieres pasar. ¿Pero habláis de la serie nueva o la vieja? Estamos con la nueva. La nueva es la que he visto, la que empecé a ver, sí, ¿no? Sí, la blanco y negro no, el color. Pues vaya coñazo, Doctor Who, macho. A mí eso me aburre. ¿Qué dices? Yo me dormía cuando... Mira, Blanca, tú no tienes ningún criterio. Cuando dices que es coñazo, Juego de Tronos, ya sabemos, bueno, de qué palo vas. No, mira, Juego de Tronos... Juego de Tronos, no me jodas, que es un coñazo. Te empiezan a contar ahí historias. Estoy contigo, Blanca. Es que es una mierda de serie. Todo el mundo hoy la mejor serie. Es un coñazo. Y punto. En fin, bueno, ha salido ya por ahí el segundo invitado. Antes de que Blanca siga troleando, por favor. La he picado. Madre mía. ¿Cómo empezamos hoy? Al principio. Bueno, pero vamos a dejar como siempre que se presente él un poquito. Vale. Déjale, que este le tienes tú bien troleado ya en otro podcast. Déjale hablar un poco. Sune, ¿qué tal? Bienvenido, por decir algo. Hola, buenas. Muchas gracias por estar en ¿Por qué podcast? Sí, de refilón esta vez. Bueno, ya que no te invitan a la mesa de los idiotas, aquí te invitamos, no pasa nada. Claro, aquí me invitan, aquí soy bienvenido. Gracias. Bueno, a ver si eres capaz de resumir en menos de un minuto, como ha hecho Bárbara, todos tus podcasts. Ah, no, bueno, activo solo hay tres. Tengo Cuando los niños duermen, que hablo de cosas de papis. Tengo Nos quita el puesto de los Bitácoras. Hablo de cosas de podcaster. Tengo WhatsApp, que hablo de cosas que a la gente no le gusta que hable. Y hablo de... y hablo de los mensajeros, que hablo de superhéroes. Ya está. Bueno, bien. Resumido. Cosas de Sune. Que... Un buen nombre para el siguiente podcast. Claro. Hazte una radio de esas. Sune FM. Eso. Háztela ya, que ya toca. En el vale muy caro, vale 70 euros el FM. Joder. Pues vaya puta mierda. Y Sunecom la ha pillado una ciudad sueca, cabrones. En fin, bueno, creo que voy a tener trabajo este mes editando. Vamos a presentar el capítulo de este mes. Dale, Blanca. Episodio 36, ¿por qué ese boom del fenómeno zombie? Como ha dicho Blanca, hoy vamos a hablar de zombies y más concretamente de ese boom, de este fenómeno zombie, porque últimamente ya no solamente hay series de zombies ni hay películas de zombies, hay juegos de rol de zombies, hay juegos de rol en vivo de zombies, hay videojuegos de zombies, hay de todo, hay juegos de cartas de zombies, hay libros de zombies, hay libros renacentistas de zombies, en fin, hay mogollón de productos zombie y parece que ahora están de auge, igual que hace 5, 7 o 10 años estaban los vampiros, por llamarlo de alguna manera, aquellos vampiros de Crepúsculo, pues ahora están de moda los zombies. Nadie se quiere enamorar de un zombie, aunque también hay películas que tratan efectivamente de enamorarse sobre zombies. ¿Qué dices? Sí. Uh-huh. ¿Cómo se llama la del quinceañero zombie? Historia de amor de un adolescente zombie, es. Creo, algo así. ¿En serio? Es como Crepúsculo, como Romeo y Julieta, pero zombie. ¿Cómo se lo sabe Bárbara, eh? Sí, sí. Bueno, está curiosa. Vamos a... Pero es que eso tiene que dar un poco de asco. Pero está más rígido, Blanca. Ahí está una serie de una que es zombie y que es forense. Trabaja de forense siendo zombie. Y se come a los zombie, muertos. ¿No? Incluso Schwarzenegger tiene películas de niña zombie. ¿De niña? Sí, bueno, de niña. Él haciendo de niña, no. Que su hija es zombie. Sí, sí, sí. Yo le regalé a mi hermano un cómic que se llama Orgullo y Prejuicio Zombie, que dice que es muy malo, pero van a hacer película además. Sí, sí, puf, sí, que ¿sí? La va a protagonizar Matt Smith de Doctor Who. Bueno, hay que decir que como en los últimos episodios los propios oyentes y nuestros seguidores en Twitter y Facebook y demás nos han recomendado sus propios artículos zombie, por así decirlo, y cada uno de nosotros, menos yo, tiene un oyente apadrinado. Entonces cada uno de nosotros, cuando termine su recomendación, leerá lo que nos ha puesto este oyente apadrinado, ya sea por Twitter, por Facebook, en fin. ¿Qué no tiene apadrinado? Sí, lo pone debajo de donde pone 13 bicis. Ya, pero ese lo tengo yo. Que no, calla, no, tú tienes el tuyo. No. El tuyo es el siguiente. Quique, ¿te quieres pasar este mal trago zombie? Que sé que a ti no te hace mucha gracia el tema. ¿Quieres pasarlo el primero? Sí, sí, sí. Es que me hace gracia que un tío de 30 y tantos años tenga fobia a los zombies. A mí tampoco me gustan y no pasa nada. A mí no me gustan nada. No tengo fobia a los zombies. Pero no me gusta verlas. Yo tengo pesadillas por la noche. Yo también. Oye, no te rías, yo también tengo pesadillas. Por favor, que es mentira todo. Que yo me creo que luego que los zombies entran aquí en casa y se ponen a descuartizar ahí a la familia. Van y a subir todas las plantas que tienes tú que subir, Kike, anda. A lo que llegan mujer, arriba está. ¿Qué le pasa? Se despierta y dice: he soñado que estaba todo lleno de zombies y les atacábamos. Y yo: ¿cómo mola? Y ella: no. Es que da miedo, no jodas. Bueno, creo que Kike nos va a hablar de una serie, bueno, un anime de manga que a lo mejor no da tanto miedo como otras de las recomendaciones que vamos a dar. A ver, Kike, ¿qué nos traes? Dejadle, por favor, dejadle un poco. Yo voy a empezar por algo ligerito. Yo para empezar he traído algo muy ligerito. Y es un anime que vi allá por el 2012 que se llama High School of the Dead. Carmen, ¿cómo se pronuncia? O sea, hello. A ver, este anime está basado en un manga del 2006 que se canceló y en el 2010 se hizo el anime, y yo lo que vi fue el anime, no lo vi el... O sea, no leí el manga. La productora es Madhouse y, bueno, la trama os va a sonar mucho. Es súper, súper original, ¿vale? Una enfermedad asola la Tierra, se vuelve casi toda la humanidad zombie, la enfermedad se transmite por mordiscos y unos pocos supervivientes no han sido contaminados. Estos supervivientes son, como toda la mitad de los animes, unos quinceañeros que están en un instituto y lo que tratan es de salvar su vida, salir del instituto y, por último, salir de la ciudad. Se tienen que enfrentar a los zombies y, en determinadas ocasiones, también a los pocos supervivientes que quedan vivos. ¿A qué no suena? O sea, como en los animes, serán adolescentes super salidos, ¿no? Sí, sí. Una de las características de este anime, y por lo que lo elegí yo en esa época, era porque era el típico anime de pechugonas. Vale, pero los zombies, quiero decir, sí, también eran pechugonas. Esos zombies no le dan miedo. No. Quiero decir, es muy sangrienta, rollo zombie descuartizar, o se ven monstruos y es más de coña. La serie en sí tiene un toque gore así bastante sangriento. Y luego tiene bastante humor negro. O sea, pese a que es el típico anime de coñas y un poco de... Pues eso, que tiene un toque ligeramente picante. Eso final, es lo que yo voy, que realmente no es una serie de terror. No, manga. Pero al final es... Aunque tienen este tipo de coñas, luego ya te digo, tiene su toque gore y su toque de humor un poco negro, que si te gusta el humor negro, pues está bastante bien. ¿Y son muchas temporadas o...? Pues no, una temporada. Es una única temporada, hay 13 episodios y una ova después. La ova ya sí que se le va a la cabeza y es en plan minúsculos bikinis, etcétera. Pero bueno, lo que es la serie en sí es algo más... Roza el hentai, ¿no? El hentai zombie. No, no es hentai. Hentai zombie, Dios mío, qué horror. Bueno, y no sé. Y esta es mi aportación al mundo zombie. Hasta aquí llega mi. Bueno, vi la primera temporada de Walking Dead, pero casi prefiero ni recordarlo. Y vomitabas por las noches. Bueno, con lo rollo que es de Walking Dead, macho. Algo, dinos el por qué has escogido esta serie. Algo por lo que no debamos perdernos. Pues porque salen tetas, ya te lo he dicho. Una cosa, Blanca, es Walking Dead, no es Walking Dick. Walking bueno, Dick ya. Es otra cosa. Bueno, The Walking Dead. Pues la he elegido básicamente porque es de lo poco que he visto con temática zombie. ¿Por qué no la debéis de perder? Porque bueno, pues es un anime corto, entretenido y sí que tiene algún toque de humor y está bastante bien dibujado. Sí, claro, sobre bueno. todo unas partes, ¿no? Están bien dibujadas. ¿Qué queréis que os diga? ¿Qué? Si es que si no veo cosas de zombies, ¿qué te quieres que te cuente? Para compensar. A mí no me ha quedado muy claro, ¿hay cómic, o sea, hay manga de esta historia sí, sí. o solo anime? Sí. No, se hizo un manga en el 2006, que luego se canceló año y pico después, y en el 2010 se hizo el anime basado en el manga. Pero el anime tiene, o sea, está cerrado, tiene un final cerrado, o lo deja muy abierto. Pues no lo sé, el anime, perdón, estaba pensando sí. en el manga. El anime tiene final conclusivo, pero es ligeramente abierto. Si os cuento, bueno, como es viejo, si queréis os hago el spoiler. No, hombre, no. No, porque acaba de salir en el Movistar TV. Yo sé que la gente lo va a empezar a ver ahora. Sí. Bueno, Movistar pues, no nos paga por publicidad. Pues ¿cómo se llamaba? ¿Evil of High School. High School. High School. Vale. Nada que ver. Como High School Musical, ¿no? Pero High School... Zombie. ¿No? Of the Dead. Ah, Of the Dead. Of the Dead. Muy bien. Of the Dick, que podría ser. Of the Dick. Igual the Dick. Por favor. El anime acaba, pero si quisieran, podrían hacer más temporadas. Pero es que yo creo que nada relacionado con zombies acaba. Porque como es como el final de Lost, nadie sabe cómo terminar algo de zombies. Ya, eso es verdad. Sí. Nadie sabe cuál es el inicio ni el final, nunca. Entonces. Pero de todas formas, ¿vosotros veis a los japoneses así muy en el rollo zombie? Es que no, yo no había oído nunca de mangas o anime de zombies. Pues con lo raros que son. Es una temática que les interesa mucho, ¿no? A lo mejor por eso lo cancelaron y ya no. Hombre, es que en Japón no sé, pero en China el rollo de enseñar muertos vivientes no está. Está prohibido, además. No sé si está prohibido, pero no está muy bien. En el WoW, en el juego que jugábamos, ¿qué quitaban? Había una. ¿La fiesta de Halloween era? No. Vale, he puesto hentai zombie en Google Imágenes. Está lleno. Sí, lo vemos. Bueno, que como Blanca estaba diciendo, en la versión china de World of Warcraft había una expansión que era básicamente de esqueletos y de muertos vivientes. Y esa tardaron 2 o 3 años más en sacarla en China porque tenían que retocar todo y rellenar para que no se viese que eran muertos. Entonces yo no sé si esto tendrá algo que ver en este rollo de Carmen. Pero bueno, Quique, para finalizar, ¿qué oyente apadrinado has escogido tú? Bueno, te he asignado yo. Bueno, pues el oyente apadrinado que me has asignado es Fernando Gil, @fgilalar en Twitter, y dice que recomienda Titsit, del creador de Black Mirror. Seriaza. Fernando graba con Bárbara. Muchas gracias por la... Joder, Carmen, no la escuchas, ¿eh? Es que... Por la recomendación, aunque... Yo he de decir que Black Mirror no me gustó. Así joder, que no sé qué cenizo viene eso. La serie de The Asset está súper bien. Además es una miniserie, creo que son 5 o 6 capítulos y está súper bien llevada. Spoiler de lo que vamos a hablar en un ratito. Quique, Black Mirror, ¿qué temporada has visto? La primera. ¿Y no te ha gustado? Nada. Qué tío más raro, nada. Madre mía. ¿No te ha gustado? A mí el capítulo me parece, que me da mucho asco, el tío que se folla, me parece súper... Me parece un tío... lo mejor. Spoiler. Qué asco. Spoiler. Que el creador es un tío aprovechado. Por favor. A no poder más. Que dejéis de spoilear cosas. Madre mía. No, está interesante el debate ese, Quique. Estás metiendo ahí los oportunistas. ¿Por qué hablas? ¿Pero no es de Moffat, del Black Mirror? No. Ah, pensaba que era más de Moffat. Es un tío que ha cogido el tema de las redes sociales y de la tecnología y se ha aprovechado de ellos diciendo que es malísimo, va a ser una catástrofe el futuro, todo esto va a ser una mierda. Pues Quique, no sé como... Y él ha hecho 5 capítulos de una miniserie para decir eso. Pues oye, pues... Bueno, por siguiente favor, tema. Continuemos el capítulo. Reenganchemos. Blanca, ¿qué recomendación es la que ha hecho Fernando hace unos minutos? Que ya no sé ni por dónde íbamos. La de la serie de Deep Shit. Vale, ¿y de qué nos vas a hablar tú? ¡De la serie de Deep Shit! ¡Qué bien! Dead Set, muerte en directo. Habitantes de la casa, os habla Davina. Estáis en directo del Channel 4, por favor, no digáis datos. Marca eso para los mejores momentos. Tal vez suspendan el programa esta noche por esta puta mierda. El siguiente expulsado de la casa de Gran Hermano es... ¿Qué está pasando, Kel? ¡Pipa! Pero podrá mantener la calma. El tiempo suficiente para... Están volviendo locos ahí fuera. Venga, vale, vale, vale, por favor. Dead Set. Dead Set. Sí, exacto. Perdona, yo hablo inglés como me salga del chirri. Dead Set. No. Dead Set. Bueno, Dead Set. Muerte en directo. Set. Bueno, Dead Set. Muerte en directo. ¿Esto qué es lo que es? Dead Set. Dead Set. O Dead Set. ¿Qué es lo que es? Es una serie, una miniserie de 5 capítulos. En China, Dichi. Si buscamos Big Sit. Una miniserie de 5 capítulos, ¿de dónde? Porque esto es también muy, muy clave en esta serie. ¿Dónde han grabado esta serie? En Reino Unido. Perfecto. ¿Y cuándo grabaron esta serie? En el 2008. Bien. ¿Y de qué va esta serie? Pues mira, esta serie a mí me gustó mucho porque va de una catástrofe zombie que pasa ahí en... Bueno, pasa en todo el mundo en teoría. Pero los únicos que sobreviven son los que viven en Gran Hermano. Es que... Bueno, los únicos que vemos que sobreviven, habrá más. En teoría están todos muertos. Pero es que tú imagínate una población que solo sobreviva la gente, los concursantes de Gran Hermano. Lo que salga de ahí no tiene que ser nada bueno, porque la mitad son... Yo diría que también... Los supervivientes, que son los que están siempre viendo Gran Hermano, los enganchados a Gran Hermano, también sobrevivirían, porque estarían en su casa viendo pues 24 yo, horas. Yo sobreviviría a eso. Y Fer, porque estaría ahí grabando y todo. Mira, ¿ves? Esta serie... Bueno, el caso que hay una catástrofe zombie y sobreviven los que están dentro de la casa de Gran Hermano, una que trabaja ahí, la reportera o la cámara, no me acuerdo la chica esa que es. El jefecillo... Operadora de cámara. Vale, sí. Y el novio de la chica, que luego al final muere, pero bueno, también está ahí. Spoiler. Perdona, esta serie es del 2008, puedo hacer spoiler en toda regla. No, vamos a hacer, por ejemplo, la regla de que no decimos spoiler, porque si estamos recomendando algo es para que la gente lo vea, es que no para estropeárselo. La gente no lo ve, pero en el guión pone resumen de la trama, entre paréntesis, sin spoilers. Iba Blanca y suelta vale, spoiler. Te he dicho, pónmelo aquí que no veo. Y me ha dicho, esto solo lo tengo que leer yo. Pero, vale, bueno, por la trama... ¿Es la presentadora? Sí, la presentadora. Es la Mercedes Milá inglesa, que ya molaría la ver a la presentadora Mercedes. De la realidad, ¿no? Sí. Bueno, pues eso, que va de eso la serie. Y está muy interesante porque los de Gran Hermano no saben nada y claro, y ven entrar una tía con un hacha en la mano, una pistola y sangrando y se piensan que es una mentira de estas, unas pruebas que les hacen. Como aquí en España que meten un enano, ¿no? Pues allí meten una tía. Un enano con una tarta vestido de payaso que se mete un espejo solo. Bien. O como lo que le hicieron a Ares, que se tuvo que tirar sangre encima y se pensaba la Belén Esteban que habían matado allá a uno. Perfecto, continuemos. Ese Gran Hermano tú lo vistes. Curiosidades que tengas por ahí. La serie está muy bien. Es que además, a mí lo que me llama la atención de esa serie son los zombies, que siempre los zombies suelen ir muy despacio, pero en esa serie meten unas putas carreras. O sea, que son infectados, no son zombies. No, son zombies, pero es que el tío... Son zombies además que son inteligentes. O sea, son infectados, no son que zombies. Que son zombies, coño. Bueno, vosotros me entendéis, ¿a que sí? Sí. ¿Ves? Bueno, pues yo no te entiendo, pero son zombies. Bueno, vale. Y es que, ¿la habéis visto? Yo la he visto hace tiempo, pero no me acuerdo vale. mucho. Sí, no. Yo la he visto y a mí me gustó mucho. ¿Veis cómo corren los zombies? Sí, porque son infectados, como dice Ove. Bueno, que no, que son zombies. Son infectados. Si corren mucho, los zombies, esto ver, es una... ¿Has visto un tú debate. Alguna vez un zombie? ¿Y tú? Pues yo sí. Sí, ¿en qué serie? En Ditchy. Dead Set. En el metro todos los días los veo. Bueno. No, a ver, son zombies. Pero coño, ver, no, espera, no. Ahora no, te esperas. Espérate porque es que esto tuvo mucha... Bueno, crítica. ¿Alguna curiosidad? ¿Quieres? Pues eso, que los zombies corren mucho. No, coño, digo de la serie, joder. Esta serie yo sé que la emitieron, son 5 capítulos y los emitieron 5 días seguidos. Sí. O sea, como si fueran en tiempo real, por así decirlo. Y luego, sí, y luego también además, luego los volvieron a repetir y los echaron casi en 2 días, los 5 capítulos. Duran una media de 25-40 minutos, así que no es muy larga. Es verdad, yo me la vi en 1 hora y media, me parece, o 2 horas y media. No, hombre, sí. Si son 5 capítulos y duran 1 hora, o lo viste a por 2 o... 25-40 minutos. Era una tarde la vi, sí. cuando podía ver la tele. Yo lo recuerdo largo. Ahí sí que corrían los zombies. Son Son cortos. Cuando el tipo es flexible y ves más de lo que parece que has visto. A ver si Blanca la ha visto a por dos, por eso corren tanto. Pues no, hijo, la he visto en el metro. Oye, una cosa, yo que no controlo mucho de zombies, y que creo que tampoco, ¿podemos establecer como unas reglas básicas de cuál es el comportamiento de los zombies? Espera, habéis visto calla, más calla. Cosas. Mira, aquí pone... Zombies con dos dedos de frente. Los zombies de Dead Set nada tienen que ver con los muertos vivientes atontados que conocemos en The Walking Dead. Nos Dead. Muestra... Vale, da igual. Zombies que saben correr como buenos invasores que son. Unos zombies que no se dan por vencidos nunca hasta que no devoran a su presa. Unos zombies que se mueven como si aún estuvieran vivos y su existencia dependiera de ello. Si eres amante de los muertos vivientes, seguro que te gustaría la reinvención de los zombies que hace Dead Set. Dead Set. Coño, que son zombies, no infectados. Así está mal puesto. Vale, es una reinvención, según dicen ellos. Vale, ¿cuáles son las reglas del universo zombie, más o menos? Lo que se supone que es un zombie clásico, por así decirlo, que son los de Romero. Estos son zombies atontados. El que lo puso de moda por primera vez, que hizo las primeras películas sobre zombies, eran zombies, de hecho eran comecerebros, iban solamente a comerse los cerebros. Eran zombies atontados que se arrastraban, rollo lo que salen en The Walking Dead, pero lo que pasa es que en The Walking Dead comen de todo. Aquí claro, comían cerebros. Son muertos que vuelven a la vida, entonces no tienen fuerza. Claro. Por lo que decimos que son infectados, Blanca, por ejemplo, los de 28 días después, esos también son infectados, porque un zombie clásico es el típico que... Ya, pero eso es lo que os han metido vosotros en la cabeza. No, a ver, se supone que lo que da miedo de los zombies clásicos... A mí lo que me da miedo no, eso me da asco verles andar ahí. Pero es que, vamos a ver, a ti te viene un zombie así y es que te da tiempo de... Eso voy. Lo que se supone que te da miedo o que te debería dar miedo de los zombies clásicos no es que te muerda un zombie, no, sino que te agrupen y que sea imposible escapar de ellos de la cantidad que hay. Ese es el motivo principal de los zombies clásicos. Ahora, últimamente se ha puesto de moda porque tira más, es mucho más visible, pues los zombies que dices tú, los zombies que corren, los zombies que saltan, los zombies que son un poco más inteligentes, pero los zombies atontados, los de toda la vida, son como los que salen en The Walking Dead, que hay una marabunta de zombies y van a comer sea lo que sea. Claro, además tú date cuenta que la desventaja de un zombie contra un humano es que aunque sea muy atontado, el zombie no se cansa y va a ir por ti porque no duerme, no necesita comer, no tiene necesidades, simplemente va a comer. Y tú, como ser humano que huye, no puedes estar corriendo continuamente, ni puedes echarte a necesitas dormir, comer y todo ese tipo de cosas. Entonces, ellos se van agrupando, normalmente se mueven en manadas y por eso te acaban alcanzando. Pero porque no hay, realmente no puedes estar durante mucho tiempo escondido. Sí, no, sí, yo lo entiendo. O sea, por lo que decís, igual que para cuando se ha creado la ficción sobre los vampiros, hay unas reglas de los vampiros, ¿no? Pues que les tienes que invitar a tu casa, si no, no pueden entrar, porque no se reflejan en los espejos, ese tipo de cosas. Uh-huh. Para los zombies también hay como unas reglas, por así decir, ¿no? Sí. Claro, de hecho, creo que fue Max Brooks, si no me equivoco, que escribió un manual de supervivencia zombie, que justo ese... Oh. Ya. Se lo regalé yo a una amiga. Pondremos un link a este libro para poder comprarlo en Amazon, gracias a qué, Blanca. A nuestro link, ¿no? Sí. Se le hace patrocinado. Eso es, muy bien. Eso lo sabe. Y las reglas que pregunta Carmen, pues a los zombies se les mata solo y únicamente disparándoles en la cabeza. Da igual que hasta que les cortes medio torso, te van a perseguir con los muñones. De hecho, si dejas solo la cabeza, pero no la golpeas, la cabeza sobrevive. También te va a morder. Son como las lagartijas que le quitas la cola y todavía siguen vivas, pues igual. Hay una cosa que me gustó mucho en Walking Dead, que cogía y le rompía la mandíbula, entonces los llevaba de mascotas y no le podían hacer nada. Claro, no podían morder. Sin brazos también. Oye, qué chulo eso, ¿no? Es porque hay que ver The Walking Dead y no dejarlo a la mitad. Me he quedado en... No, voy a decir una cosa de Walking Dead. Me quedé en la... cuando están en la cárcel. Vaya mierda de temporada. Y tú ves normal que una mujer se ponga a dar a luz en la cárcel, y yo que estuve un mes jodida y esa tía en dos días ya dice, ¡uh, qué bien! Perfecto, ¿podemos continuar o nos vas a contar más historias? Oye, vale. Hay una peli que uno da a luz un bebé zombie. Crepúsculo, ¿no? Ah, no, no, la del centro comercial. La vieron el otro día, que sale de Modern Family, ¿no? Sale el padre, sale Amanecer, Phil Dunphy, me parece, ¿no? El amanecer de los muertos, me parece que es. Bueno. Bueno, ¿y qué más normas hay? Antes de seguir avanzando, que yo quiero saber. De la cabeza, luego, por ejemplo... Pues acaso te tienes que... Hombre, que si te que muerden, defender. Normalmente te infectan, claro. Aunque no te maten, si te muerden te infectan. ¿Alguna norma de que es en plan que están como adormecidos y como atontados y luego si ven al movimiento ya se activan o algo así o no? No. Pues no, no, en principio están siempre activos. Lo que pasa es que, claro, si no tienen ninguna presa cerca, pues no avanzan a por ella. Pero en el momento que detectan, van a lanzarse a por ti. Lo que es curioso, según lo que se ve en las pelis, que cuando ya no queda gente a quien comer, acaban como agrupándose todos en una misma dirección. Como si tuvieran algún tipo de radar o por el olfato, o yo qué sé, acaban llegando siempre donde hay alguien vivo. Ah, vale, interesante. Es que, por ejemplo, en la peli esa de la guerra zombie o algo así, pero esa, la de cerca. Brad Pitt, eso salen que están como atontados mucho tiempo. Cuando, si no tienen a nadie cerca para comerse o algo, están como atontados, como adormecidos. Pero si pasa alguien, es cuando se despiertan. Hombre, es por que, eso es era que por la guerra mundial si... Z es un poco extraña dentro de los zombies, porque además es que se montan los castellerses para saltar las murallas, que te quedan loco. Ah, sí, es verdad. Ahí sí que corren, ¿no? Como los de Digit. Bueno, vamos a avanzar pues un poquito, que lo de las reglas, irán surgiendo más reglas a lo largo del capítulo. Bueno, pues yo he patrocinado, ¿no? He cogido, bueno, a Miguel Vesta, Miguel Pastor, que dice que yo me quedo con la tertulia zombie de Fanfiction. Hay muchísimos capítulos de The Walking Dead que veo solo para luego escuchar a María y a Richie. Muy bien, muy bien. Un saludito desde aquí tanto a María como a Richie y vamos a colar ahora mismo la promo de la tertulia zombie. Estoy escuchando... ¿Por qué? ¿Por qué? Volvemos tras el estreno el 15 de octubre del primer episodio de la quinta temporada con The Walking Dead, Tertulia Zombie. ¡Hasta pronto, cerebros! Hoy tenemos con nosotros a un miembro de la comunidad zombie. ¿Cómo ve usted el panorama actual para el colectivo al que representa? ¿Qué duda cabe que el momento de la sociedad a día de hoy nos es favorable? En gran medida por la presión que ejercen nuestros sindicatos, sobre todo en la zona de la yugular y el estómago. Una de las principales preguntas que se hace la gente es... ¿cómo escogen a sus víctimas? Establecemos unas prioridades. Los primeros, los veganos. Por lo de mirar por el colesterol y los triglicéridos. The Walking Dead, Tertulia Zombie. El podcast donde friqueamos sobre la serie de la AMC. Puedes escucharnos en iTunes, en iVoox y también en nuestro blog fansfiction.es. ¿Quién es el siguiente? Sune, venga, a ver, ¿qué nos has traído tú? Pues mira, como han dicho antes, traigo la guía de supervivencia zombie, que me la compré hace un montón de años, y es de Max Brook, de la editorial Berenice, no sé cómo se dice esto. Muy mal, Sune, muy mal, ¿eh? Berenice, de 2008. ¿Qué tiene este libro? Pues que todo el mundo que tengáis miedo a los zombies, o que os gusten los zombies, tenéis que tener este libro. Porque podcast os pondrá el link de patrocinador. En este momento, mirar en vuestro móvil. Es hiperrealista, acojona mucho. Tú empiezas a leerlo y dices, ah, mira, una novelita o lo que sea. Y es que es un manual total. Te empieza a hablar del virus, de cómo nace. Que, por cierto, lo llaman virus Solanum. De los síntomas. Dice, a la media hora te pasará esto. A las dos horas te dolerá la cabeza. O sea, todas las dudas que tenía Carmen, te lo va a explicar paso a paso. Te genial. Va a decir, te va a recomendar... armas que puedes usar siendo una persona normal. Por ejemplo, dice, cosas cortantes no, porque se clavan en el cráneo y luego no puedes sacarlas. Y cosas así. Te va poniendo ejemplos de si te quedas atrapado en una autopista, ¿qué hacer? Si estás en una ciudad, ¿dónde ir y dónde no ir? ¿Cómo proteger tu casa? Te lo estás al final leyendo y ya no sabes si está más loco el que lo ha escrito o te está volviendo tú loco porque estás ya mirando en tu casa por dónde escaparías. Es súper realista y acojona bastante leerlo. Y está muy bien. Oye, Sune, entonces no se lo recomiendas a los ¿cómo no, se llama? No, hipocondríacos, pues sí. ¿No? Porque seguro que empiezan a leer los síntomas y empiezan, ¡ay, me estoy volviendo sobre todo! Además, lo bueno que tiene es que no hace falta leerlo en orden. Todo vas aleatorio, pues haces una página y ya te pone una situación o un arma. Entonces es como un manual cualquiera. Y es un poco así, acojona. ¿El escritor de este libro no es el de Guerra Mundial Z? Me parece que es. Sí, ¿no? es el mismo escritor. Sí, pero su padre también había hecho cosas, ¿no? Sí. Su padre es Mel Brooks y él es Max Brooks. Y luego hicieron la versión... Frus, los Brooks, de los Brooks de toda la vida. Y el libro, que se llama Guerra Mundial Z, no tiene nada que ver con la serie. Con la película, nada. Yo me lo estoy leyendo. En el libro son como historias. Yo lo tengo, pero no terminé de leerlo. Pero son historias como casos reales, sí. Reales, entre comillas. Es otro loco también, porque dice que son casos reales. A mí, respecto al libro, no lo sé, bueno, no me lo he leído, pero respecto a las reglas zombies, por así decirlo, hay una película también muy buena, a mí me gustó mucho, que es la de Zombieland, que van poniendo estas reglas. Es verdad, mira. Ahí hace un buen resumen para Carmen, además de manera divertida. Esa, aunque os den un poco de yuyu los zombies, os la recomiendo mucho porque es muy, muy, muy divertida y además está muy, muy bien, ¿cómo decir? Tiene las reglas, te las van poniendo con créditos, van introduciéndose por el medio del escenario, las usan para golpear, en fin, está muy muy bien editada, por así decirlo. Tiene una producción muy... A mí me gustó mucho. La vimos en el cine, Blanca y yo, y la verdad que me descojoné. Además, esa película merece la pena verla simplemente por la escena de Bill Murray. Cierto, spoiler, un pequeño spoiler ahí. Bueno, ah, claro, ella suelta spoiler y no pasa nada. Bueno, pero salen los créditos. Salen los créditos. Bill Murray, simplemente digo eso, no doy más datos. Y el que sale también en True Detective. Luego haría la película de Facebook, ¿no? También, el protagonista. El Matt Zuckerberg. Ay, yo creo que he visto esa película. Joder, Carmen. De verdad. Y el de True Detective, el rubio. Es Tallahassee, que es. El Mark Zuckerberg, ese. No, ese es el dueño de Facebook. No, no. De los actores de. Jasenberg, ¿no? No. Wachowski. Bueno, da igual. John Wayne. No. Una peli de John Wayne matando zombies mola. John Wayne es la hostia, tío. Ahí con el revólver, cómo mola. En animación y matando zombies en su honra de Woody Harrelson, Carmen. Por lo que ha hecho Carmen. Ah, no, yo el que decía era Jesse Eisenberg. Ese es el protagonista. Joder, macho, y es que le acompaña es Woody Harrelson. Estos tíos, macho. Bueno, pues Woody Harrelson hace de Tallahassee, si no me equivoco, y es el mejor papel de, al menos el que más me gusta de esta película. Muy, muy divertida y muy recomendable. Bueno, Sune, ¿a quién has apadrinado tú? Pues yo he apadrinado a Francisco Marvel. Dice, la película que me quedo es con la de Soy Leyenda. Esta está... ¿Pero estos son zombies? La de Soy Leyenda es la de Will Smith, que está en post-apocalíptico y sale gente que en la oscuridad hace así como cosas raras. Sí. Ay, pensaba que eran robots. No, se habla de yo robot. Yo creía que eran vampiros. Sí, es una mezcla entre zombies y vampiros, porque no les puede dar la luz del sol tampoco, pero es por infección en la sangre, como los zombies. Se van a comer a otros humanos. No sé, es un poco... Un momento, Carmen ha dicho robots, creo que confundes Soy Robot con Soy Leyenda. Yo robot. Yo robot. ¿Sí? Anda, que vais apañados, ¿eh? Joder. ¿Cómo se ve? No tengo ni idea de este género, a de verdad. Tiene una red de películas llamadas Soy, ¿no? Antes de pasar con Fernan Haas, ¿alguna regla que eso venga a la cabeza, zombie? Venga, vamos a ir diciendo reglas que no hayamos dicho. Quique quería decir algo. No, que ahora que he visto esto, yo vi esta película y me dio muy mal rollo. ¿La de Zombieland o la de Soy Leyenda? No, la de Soy Leyenda. Bueno. Hombre, es que da un poco... Es un remake también. Por lo visto, la antigua estaba mejor. Creo, y el perro. Ay, el perro. Uno de los grandes perros del cine. Bueno, que alguna regla así que se os ocurra. Yo antes Blanca decía que lo de morder no vale, no te infecta, pero ahora, déjame terminar. Vale. Si te muerden y tú te amputas el miembro que donde te han mordido, si la infección no ha llegado a tu cuerpo, normalmente no pasa nada. Pues ya está, es lo que me refería. Pero vale, sí, que te muerden y te infectas, pero si te imagínate, te muerden la mano y te cortas justo el hombro, dices, hostia, pues me salvo, porque vale. Aún no le ha dado tiempo a subir a la sangre. ¿Y si te muerden el cuello? Te cortas el cuello. Pues no, chico, ya te mueres, lo siento. Ya está, pero entonces... ¿Cuánto tiempo se infecta un brazo? Depende de lo que haya comido el zombie. ¿Cuánto tiempo tardan en infectarse? Pues depende de lo que le corra la sangre y todas esas cosas. Claro, tiene que ser la circulación, pero el problema de eso es que cuando tú estás en un apocalipsis zombie, te muerden un brazo y tú te lo cortas, pues tienes riesgo de morir de una infección, pero no de la de zombie, sino una infección porque no hay antibióticos y demás. Pero... Y pues se te puede gangrenar ahí. O sea... Oye, ¿y a una persona con muchas varices en las piernas, si le muerden en la pierna? ¿Ahí la infección tarda mucho en pasar? Eso es muy científico. En las películas siempre se empieza a poner morado o verde de algún color un poco raro y se ve claramente cómo la infección va subiendo. Pero solo luego tienes que fijarte en el cambio de color. ¿Os habéis dado cuenta que conforme pasan los años, las reglas, como dice Carmen, las van cambiando un poco? Meten que si el zombie rápido, que si ahora ya, aunque no te muerdan, si te mueres, también te conviertes en zombie. Y tú dices, no, es que el virus está en el aire. Esa regla se la inventaron hace poco. Van como metiendo cosas y dices, bueno, a ver, defínete, que te han hecho a Carmen liada. Sí. Y si te salpican sangre zombie, también te contagias. Depende, si te entra por el ojo y todo eso, sí. Eso en una peli sale. En 28 días después. En 28 días después se lo al padre, infecta pobre hombre. Blanca, por favor. Deja de spoilear cosas. No he dicho nada, he dicho el padre. No hay necesidad de decir el padre. Hay muchas familias con decir, ahí. No sé qué película pasa, ya está. Ay, Dios. Bueno, pues apuntamos la regla de si te cae una gota de sangre de cuervo zombie, que es como en la película, te conviertes en zombie. Ah, toma, spoiler. Ya saben dónde va a pasar eso. Entonces hay que llevar gafas de natación. Es no, una o con estas zombie. Casi. Es buena idea. En fin, bueno, pasemos al siguiente. Fer, a ver, ¿qué traes tú? Por favor, algo serio, que esto es incontrolable ya. Más que serio, vamos a llevar el mundo zombie a nuestra vida cotidiana. Hay una empresa que se llama World Real Games y te organiza una noche en un apocalipsis zombie en una ciudad. Es un rol en vivo, básicamente. Entonces te organizan, no sé si alguno lo conocíais o no, supongo que sí. Sí, todos. Tus padres quieren controlarte. Tus jefes, la sociedad y los medios de comunicación quieren controlarte. La búsqueda del bien común resultó ser un mito. Todo está fuera de control. Ha llegado la hora de poner las cosas en su sitio. 7.000 millones y bajando. La humanidad se está apagando. Ten a mano proyectiles. Pronto quedaremos unos pocos de miles. Todo lo que has pensado, todo lo que te han enseñado formará parte del recuerdo. Solo podrás fiarte de tu instinto. Son una corporación. Es una conspiración. Se acabó la paz. Ya nadie podrá frenar esto. Ya vienen a por ti. Los mismos de antes. Los de siempre. Ahora no llevan disfraz. Tú tienes la gloria. Tú tienes poder. Sus corazones han parado de funcionar, pero ellos no. Han vuelto a levantarse. Caminan, comen y siguen matando. El Estado de Derecho se ha ido por la taza del váter. De modo que juzga deprisa, piensa deprisa, vive deprisa y decide qué tipo de persona quieres ser. Ahora es tu momento. Esta es tu oportunidad de demostrar que no te volverán a pisar, que no te volverán a ignorar. Sigue corriendo. Siente tus latidos, son los únicos que escucharás. Porque tú eres libre. Porque tú vas a vivir, porque tú vas a construir un mundo mejor. Eres nuestra única esperanza. Bienvenido a la raza humana. Bienvenido a Survival Zombie. Hay varias modalidades. Está el que te vas a un pueblo y tienes que sobrevivir, sí. O el que hace una caminata zombie o una carrera. De carreras. Sí, pues lo que pasa es que lo de la carrera es más. Habrá varias empresas que hagan cosas. Lo de la carrera es más tontada, pero lo de sobrevivir. Claro. Estuve a punto de decirle a mi padre que fuera ahí porque mi padre está obsesionado con los zombies. Pues estuvo a puntito de ir porque era por aquí cerca. Porque lo que dice Fer, las organizan en varios sitios, en fin, es cada vez más habitual, sobre todo ahora con este boom zombie. Es muy habitual. Pero bueno, Fer, resúmenes un poco en qué consiste una aventura zombie de estas. Vamos a ver, tú llegas al punto donde se celebre el evento y lo primero que haces check-in y entras, vas a la plaza, suele ser la plaza mayor del pueblo o una zona, por ejemplo, lo hicieron en el parque Warner. Entonces la primera reunión la hicieron donde Loca Academia de Policía. Hay un concierto, o bueno, he estado viendo algunos vídeos y en uno de ellos, por ejemplo, hay un concierto y de repente aparecen militares y aparece el alcalde, no el alcalde, sino un miembro de la organización y es cuando empieza el juego, le da la salida al juego. Entonces tienes que correr, tienes que seguir una serie de encontrar una serie de pistas para encontrar una serie de lugares para ganar el juego. O sea, no solo es sobrevivir, sino ganar. Hay una serie de recompensas y básicamente hay miembros de la resistencia en el juego, hay zombies de la organización. opción que corren en un evento que estuvo una amiga, si les dabas un poquito con la linterna, te veían de lejos y ya salían corriendo por ti. Entonces, bueno, hay varios tipos de zombies. ¿Me ibas a preguntar? No, no, que yo pensaba que no iba tan en serio a eso de no poder ni usar ni las linternas, porque claro, te ve uno y... Hombre, claro, que esperas. A mí me daría mal rollo ser zombie, porque es que a mí me viene uno, me pega un susto y le mete una pata en los huevos que me quedo tan pancha. Me da igual que sea un zombie, que sea... Habitualmente es lo que vamos diciendo, que van en manadas, van en hordas, entonces van andando, no pueden correr los que... Los jugadores que tocan, le toca el zombie, les dan a todos al principio un pañuelo verde. Entonces, si te toca el zombie, le das el pañuelo verde y ya te da uno rojo. Y puedes ir a una carpa que te maquillan como zombie y sales como zombie, pero tienes que ir andando, no puedes correr. Los únicos que corren son los zombies de la organización. Y no puedes hablar... A ver, tú imagínate que estás en una manada zombie en medio de una carretera y ves que no hay nadie. ¿No puedes hablar con los compañeros zombies? Sí. Quiero decir, no, a eso voy. Joder, si me aburro si estoy una noche convertido en zombie sin poder hablar con te nadie. Te pones a escuchar podcast y ya te da igual. Hombre, supongo que algo hablarán. Seguramente dicen cosas. No creo que lleven el papel tan a rajatabla. Y si te seguramente van, joder, le he pegado un susto antes a uno, ¿qué tal? Si, claro. Si te suena el móvil en ese momento y eres un zombie. Pues chico, lo coge. Pues lo coges. El otro día en el festival de series vinieron unos que habían caracterizado los de Canal Plus para lo de los zombies y tal, lo de ¿cómo se llama? The Walking Dead, no, la otra serie, ¿cómo se llama? Fear the Walking Dead. Esa. Uf. Y molaban un montón porque iban súper bien caracterizados, iban andando como groguis así, se te quedaban al lado mirándote y daban mazo de mal rollo, ¿eh? Sí, es que dan miedo. Pues os digo, este evento ha celebrado ya más de 35 ediciones del juego. No me digas. La primera edición la hicieron en el 2012, si mal no recuerdo, en Guadalajara. Y ha pasado por toda España. La última edición que hubo del Survival fue en Sada, en Coruña. Y, queridos compañeros, en Getafe se celebrará el día 23 de abril. Hostia, pues podíamos ir. En San Jordi. Pues no voy a ir. Vaya, por Dios. Yo tampoco. Pero bueno, vosotros podéis ser zombies. Venga, que sí, vamos a ir todos con las camisas porque podcast ahí. Aquí quedé zombie, rodeado de otros compañeros zombies. Estaría todo el rato asustado, aunque fuese zombie. ¿Qué puede ir con el bebé corriendo? Joder. Claro, es lo que iba a decir. Digo, Kiker habrá sido padre ya. Yo quiero ir. Bueno, a ver. Vamos a ir. Si nos lo planteamos bien, pues mira, te invitamos desde aquí a Getafe. Pero Blanca, si vas, tienes que empezar a entrenar porque ahí se corre. Sí, sí. Se corre, bueno, ya voy a spinning todas las mañanas. Ahí ya corro. Pero no hay zombies con bici. Da igual, no pues. Hay competición de... ¿Qué más da? Bueno, según he estado leyendo... Bueno, una cosa, una regla del juego. Tú puedes... Los bares están abiertos, ¿vale? Tú puedes entrar en el bar y estando dentro del bar no te pueden coger los zombies. Ah, es casa. Está todo el mundo borracho en el bar. Zombies no entran en el bar. Vaya mierda. El bar es casa. ¿Y si eres zombie y te quieres tomar una caña? Te jodes. Bueno, pues te vas a tomar una caña. De guay. Pero o sea, no, sí puedes entrar, pero no para atacar. No te comes a nadie, evidentemente. Pero si te están persiguiendo unos zombies, no puedes entrar al bar. Porque entonces sí, los zombies sí entran al bar y te comen. Es como casa, ¿no? Exactamente, no, esa no vale, casa no vale. Pero si te encuentras un bar y dices, joder, estoy cansado, vamos a tomar una cervecita. Yo estoy cansado de esta foca, Luis, si me voy a tomar algo. Bueno, y os recomiendo el vídeo del Parque Warner porque es chungo. He empezado a verlo un poquito porque es largo, son 40-45 minutos. Joder, pero... qué entretenido. Pues tú imagínate un fin de semana entero. Ojo, tiene que ser la leche. Pero ese es el fin de entero, o sea, duermes ahí. Yo he visto, una noche. Es una noche. Habitualmente suele empezar por la noche, 10:30, 11 de la noche y dura hasta las 6:30, 7 de la mañana. ¿Sabes quién creo que ha hecho eso? Los de O Televisión. Adri creo que fue. Y sí, María fue. Y Richie también han cubierto uno de estos porque les invitaron. Han ido a dos, pero no lo han dicho. ¿Ah, sí? Ah, pues no lo he dicho. Al segundo lo tienen que explicar. Spoiler. Pues vamos, venga, en abril nos apuntamos. Bueno, pues venga, que todo el que quiera que vayamos. Están a la venta. Les quiero comentar, porque la venta de entradas es bastante curiosa, porque a lo mejor si la compras ahora, te cuesta 35 euros, pero a lo mejor dentro de 15 días ya te cuesta 40. Al siguiente... Bueno, las entradas están a la venta de Getafe, así que lo podéis ver. Os dejo la foto para que la veáis. Pero a lo mejor cada 15 días te va subiendo 5 euros la inscripción. Bueno, pues que todo el que escuche esto, si quiere que nos animemos a participar en esto, aunque aquí que la dejaremos en ¡ostras! Casa... Es que lo podríamos grabar y todo ahí en directo. ¿Quedada por qué podcast en Getafe en abril? Quedada mira, zombie. De por qué con camisetas de Quique. De la cara de Quique. Pues sí, mira, estaría muy bien, ¿no? Si la gente nos anima bastante, vamos a ver si a partir de este día 15 de diciembre nos terminan de convencer y sobre todo, como dice Sune, que se animen a venirse con nosotros. 23 de abril, ahí lo dejamos. Bueno, Fer, ¿y a quién has apadrinado tú? A ver, ¿quién nos has traído? Bueno, yo he apadrinado al querido Eduardo Norman, al querido Normión, que nos dice: yo propongo hombres, mujeres y viceversas. Da muchísimo miedo esa gente sin cerebro. ¿Ves? Pues esa gente bueno. Son las que sobrevivirían a los zombies antiguos, porque como no tienen cerebro, no sé, ahí no se comen nada. Eso es, en Guerra Mundial Z seguramente pasarían, sí, los esquivarían los zombies. Uh-huh. Bueno, pues nada, muchas gracias, Sudado, por la recomendación. A ver, Carmen, ¿qué has elegido tú? Rezarás por tu viejo. Esta noche nada de muertos para papá. ¿Qué le ha pasado en el brazo? Me han mordido. ¿Qué le ha mordido? Si se lo cuento, no me creerá. No están vivos. ¿Qué ha sido eso? No están muertos. Los cadáveres se han largado. Y nada los detendrá. ¿Qué coño está pasando? Jerry. La infección se propagará por todo el mundo. ¿Quieres la historia? Te la voy a contar rápido. DC-2 en todo el careto. Cuando se infringen las leyes de la ciencia, los soldados se están transformando. No me provoques, Golfa. Y entonces, quieran o no, nos despedazarán. El efecto secundario es el terror. Juré a mis hombres que haría todo lo posible por mantenerles vivos. Planet Terror, una película de Robert Rodríguez. Bueno, yo he elegido una película que se llama Planet Terror. Bueno, en realidad se llama Greenhouse, y está compuesta por dos películas, que es Planet Terror y Death Proof. No sé si las conocéis, que son de Robert Rodríguez y de sí, Quentin Tarantino. A Blanca le suena un poco. Sí, ¿sabes por qué? Porque yo fui al Kinépolis al preestreno de la película y estaba ahí Robert Rodríguez, la ojo huevo esa que sale con la pierna que dispara. Nos hicimos fotos con ellos y nos invitaron al pase y todo. Vamos, ¿sí? Que la película a la mierda. Ese es. Bueno, a ver, año de publicación de la película. Bueno, es del año 2007, pero lo que quiero contar primero es que es un proyecto que hicieron Robert Rodríguez y Quentin Tarantino como un homenaje a las pelis de los años 70 y 80, de las pelis slasher, que no sé si sabéis lo que es el concepto slasher o no. Sí, bueno, es un género bueno. De las pelis de miedo y básicamente es alguien que mata sin ningún motivo a la gente, ¿vale? Entonces, el concepto ese se lo quedó Quentin Tarantino para hacer la peli de Death Proof, que es de un coche, de un tío que es como un poco psicópata, que empieza a matar gente y tal. Pero el fenómeno zombie y el fenómeno zombie se lo quedó Robert Rodríguez, ¿vale? Yo lo que he oído de esto, de esta doble película, por así decirlo, es que ellos hicieron una apuesta. Y a Robert Rodríguez le tocó hacer la de zombies y a Tarantino no de slasher directamente, sino de coches, en homenaje a las películas y series de coches de los años 80. Vale, eso no lo conocía yo, pero bueno. Entonces, la cosa es que los dos les encantaban las pelis que se hacían en Estados Unidos, de estas de los cines que llevas el coche y aparcas el coche ahí y ves pelis que son bastante malillas, de serie Z, que no son muy buenas de calidad y normalmente eran doble sesión. Entonces, con esa idea, pues decidieron hacer este proyecto, ¿vale? De las dos pelis. Luego supongo que se lo sortearían, como dice Jorge. Y nada, entonces hicieron esto que en Estados Unidos se vendió como una peli conjunta con falsos trailers entre medias o antes de las películas. Tal. El machete. Exactamente, sí. Por ejemplo, la de Machete. Pero en España se comercializaron como dos películas independientes, que es un poco cutre porque han cortado la película por la mitad para ponerlo por separado. A sacar pasta. Sí. A robar cartera. ¡A robar cartera! ¿Qué? Hasta una tontería de la APM. Bueno, ¿y de qué va la peli? Pues Planet Terror es una paranoia muy gorda de zombies. Y es básicamente, tenemos a diferentes personajes que están en un pueblo de Texas y entonces empiezan a pasar cosas raras. Y es que hay como un plan de alguien, que están los militares como ahí metidos, que están comercializando con un gas, que este gas convierte a la gente en zombie. Entonces, pues hay diferentes personajes, pues hay una enfermera que quiere dejar a su marido esa misma noche, que es doctor, y luego hay una chica que es bailarina, es una gogo de un plan stripper, luego hay un tío que es como, se supone que es súper duro, que no sabemos quién es, con un pasado así chungo, y luego hay un hombre que está obsesionado con hacer la mejor salsa barbacoa de todo el estado de Texas. Y entonces se van entrecruzando las historias y llega un momento en el que el apocalipsis zombie es como muy, muy grande, ¿no? Entonces, pues, cómo les va afectando a cada uno de los personajes. Y mola porque la peli tiene efectos que hacen un tributo a las pelis estas de serie Z, que son muy malas. Entonces, pues, tiene diálogos súper malos, tiene momentos súper cutres de, venga, hombre, eso nunca pasaría. Las explosiones, las muertes son todas muy, muy cantosas, ¿no? Que se disparan a uno y de repente salen chorros de sangre y como todo muy exagerado. Entonces, mola porque es un poco, pues eso, como homenaje y como riéndose de ese mismo género, ¿no? Sí, es un poco parodia. No sé si la habéis visto. Sí, yo sí. La vi en su día. Es una parodia de ese género, pero realmente no es que sea una parodia hacer. Es como un homenaje más que una parodia. Sí, es un homenaje. Entonces, por ejemplo, estas películas que normalmente tenían muy mala calidad, la cinta en sí, ¿no? Pues en los cines normalmente se estropeaban o se veían mal o de repente faltaba un trozo de película o de repente se quemaba el rollo y tenían que parar la proyección, sí. y volver a proyectar media hora después. Entonces ellos han, bueno, Robert Rodríguez ha utilizado esos recursos y los ha metido en la peli. Y yo me acuerdo cuando estaba en el cine, que yo fui a verla, ponían un cartel fuera del cine que decían, la película no tiene problemas de imagen, es así. Porque iba tanta gente a quejarse de, oye, la película se ve mal, oye, la película de repente ha dejado de verse y tal, que tenían que poner los carteles. Sí, de hecho lo del tráiler de Machete, que al final se hizo verdad, sí. Era que un tráiler que te recordaba a la época de estas películas de los años 80, era un tráiler de ver en una cinta VHS, de estas quemadas, de estas, o en el cine, mejor dicho. Pero esta peli es de zombies. Sí, es de zombies. Sí. Y bueno, aparte de Machete, había 5 trailers más. A ver, no, había en total 5. Pero no sé, a nosotros en la distribución nos ha llegado, creo que solo el de Machete. Yo es que las tengo en DVD y pues no recuerdo los otros trailers. Mira que podían haber aprovechado las dos películas que estrenaron en España para meter unos trailers así. Pues no solamente las parten por la mitad, sino que encima nos los quitan. Pues qué espera, estamos en España. O sea, aquí solo hay subvenciones para películas españolas. Ya, pero que son trailers dentro de la propia película. Ya, pero... que no sé. Pues... esto es España, esto lo haré. Pero mira, uno de los trailers que aquí no hemos visto, que eran de mujeres lobo de las SS, ¿sabes? Que eran nazis. Mujeres lobo nazis. Salía Nicolas Cage. En ese no, falso tráiler. Pues vamos a ver si le buscamos y lo subimos al Tumblr, porque ese sí que es digno de... Yo no lo he visto, pero... Hombres lobo y viceversa. Oye, ¿sí? ¿Sabíais que hay una... Anda, la verdad que decís esto de películas españolas. Hay una serie que han hecho hace poco que va de zombies en España. Se llamaba Rabia. Sí. Bueno, tengo 2 capítulos grabados, pero es que a mí las series españolas hay algunas que dices tú... Pero vamos a ver. ¿Esto qué es? Ah, bueno, yo he visto también una de Javier Fresco, el de O Televisión, que también han hecho como una webserie que es también de zombies, pero no me acuerdo el nombre ahora. Pues búscala. Él la ha hecho. Él participa, o sea, él sale en sí. La... Es el Nuevo Mundo. Eso es, sí, o un Nuevo Mundo, el Nuevo Mundo, algo así. Un Nuevo Mundo, pero no va de zombies. Ah, ¿no? Ah, yo pensaba que sí. Es un apocalipsis... Es un apocalipsis y va más como en plan rollo de descarga de películas. O sea, como que todo está dominado por la descarga de películas. Entonces, dependiendo de los sectores, tienes permiso para descargarte determinadas cosas y otras no. Joder, Carmen, ¿te enteras? Sí, yo he visto los 2 primeros capítulos y es más o menos lo que me ha quedado claro, pero no hay zombies. O sea, sí que se mata entre ellos, pero no sale ningún zombie. Joder, yo he visto el primer episodio y te lo juro que me he pensado que era de zombies. Pero seguro que Carmen ha visto eso. Tapada. No quiero mirar. Sale gente rara, eso sí. Ah, bueno, sí. Un saludo a los amigos de Javier Fresco, que son gente rara ahora. Oye, raros. Un saludo al señor Mirindo también. ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Por qué? ¿Por qué qué? ¿Por qué me quieres hacer una pregunta? Pues ¿Por qué va a ser? ¿Por qué? ¿Por qué podcast? ¡Ah! ¿Por qué podcast? El podcast que, capítulo a capítulo, te descubre los porqués del universo, la vida y de todo. Bueno, ¿qué más os puedo decir? ¿Algún cameo? Sí, a ver, yo tengo una duda. No spoilees. Cuando vi, yo vi ambas películas a la vez y no me quedó muy claro una cosa. En la otra película, en la de Death Proof, ¿ves? La de los coches, sí. En esa película, una señorita, una actriz, pierde una pierna. Es en plan terror. ¿No lo ves que está en la portada? ¿Quieres escuchar lo que voy a decir? Ah. No. Pierde una pierna con el coche, que es una escena de las últimas. Esto es un spoiler, pero bueno. Pues no la cuentes que no la he visto, fíjate. Déjame formular la pregunta, vale. Carmen. ¿Sabes si es la misma actriz la que pierde? O sea, no la misma actriz, sino el mismo papel. La misma actriz que sale en Planet Terror, que pierde una pierna, sale en Death Proof, pero sale al principio. No es la misma. Pero en Death Proof hay otra que pierde la pierna. Pero no es la misma. La misma actriz que sale en Planet Terror sale también en Death Proof, haciendo de otro personaje totalmente diferente. Tiene el pelo rubio, no tiene nada que ver. No quiero contar lo que le pasa o lo que le hacen o lo que ella hace, pero no es la misma. Y esa tía es la novia, o era la novia de Tarantino o de Robert Rodríguez en esa época. Por eso sale tanto en la película, si no. Esta chica es la de... La de Embrujadas. ¿Y es la serie Embrujadas? Sí. Y luego sale, por ejemplo, sale Bruce Willis, hace también un cameo Quentin Tarantino. Luego ¿Y en esa peli hay alguien que como que traiciona o algo así? Es que siempre utilizan mucho ese recurso en pelis de zombies. Que al final ya no tienes que temer a los zombies, es como... Es que hay alguien que traiciona. Se ve claramente las personas que son buenas, digamos, y las que son malas, ¿sabes? Y luego mola, pues, por ejemplo, salen dos chicas que son gemelas, que son las sobrinas de Robert Rodríguez y salen en las dos pelis. Y luego, por ejemplo, sale el niño pequeño que es el niño pequeño que sale, que es el hijo de una de las protagonistas, es el hijo en la realidad de Robert Rodríguez. Y luego, pues ya os digo, hay más cameos. Está, por ejemplo, Josh Brolin, que era el de los Goonies, que luego salió en No es País para Viejos, que no sé si lo conocéis, pero bueno, que es famosillo. Y nada, ahí está, yo qué sé, te lo pasas bien. Sí, pero tienes que ir partiendo de la premisa de que es una peli tributo a este tipo de pelis malas. Es divertida. Y sale Fergie también, la de los Black Eyed Peas. Y sale Said, el de Perdidos. Eso sí, verdad. Bueno, muy bien, pues ahí queda esta recomendación. No es, digamos, de humor, pero sí que es algo, pues, rollo las de Tarantino, algo así. Bueno, mejor dicho, las de Robert Rodríguez. Sí, o sea, son piradas de pinza de... Le tienen que amputar la pierna a una, entonces ¿qué le hacemos? Le ponemos una metralleta en la pierna y así que vaya matando zombies según van dando, ¿sabes? Con esa premisa, de ahí para arriba solo. Sí, imagínate. De ahí para arriba. Bueno, y para finalizar, ¿a quién has apadrinado tú? A ver, bueno, pues yo he apadrinado a Mónica Nieto Ayuso, que decía que se quedaba con la primera peli que vio sobre el tema y que se lo pasó pipa con ella, que es Resident Evil. Hombre, no, a ver, hay que decirle a la tía Moni que en la primera película estaba pachipachada, pero... Hombre, luego, pero vamos, es que no tiene nada que ver con los juegos, pero es que nada, claro, de nada. Pero Kike, si tú no has jugado a esos juegos, seguro. Sí, a los Resident Evil he jugado. Por eso se tiene miedo. Pero esta Mila, yo lo vi que en minifalda de un vestido rojo. Ya. Ahí te perdiste. Ahí me perdí. Es más, iba a decir que el primer Resident Evil jugué en casa de un amigo en la Super Nintendo, que salió el 1. Super Nintendo. No, y jugábamos con la Play 1. Sí. Claro. Yo todavía los tengo. Bueno, que jugábamos en el sofá de su casa con las ventanillas, o sea, con las persianas bajadas, con todo a oscuras, las puertas cerradas. Uy, ¿qué haríais ahí en vez de jugar a la Super Nintendo? Sí. Y Kike entre las sombras. Uy, he notado algo. Oye, ¿eso es la de la Mila Jojovic? Sí. Mira, Djokovic. No, Djokovic no. Djokovic es el del tenis. Djokovic, no sé. Djokovic. Pero en el videojuego de Resident Evil era un poco frustrante. Yo jugué solo al primero. Entonces llegabas, abres una puerta y ¿qué hay aquí? Y te salía una imagen de 10 segundos abriéndose una puerta. Y tú dices, joder. Sí, qué coñazo. Y luego para guardar el juego tenías que grabar ahí en la máquina de escribir. Era como, vamos a ver. Bueno, de videojuegos sobre zombies hablaremos un poquito más adelante. Pero muchas gracias a la tía Moni por esta recomendación. Pero yo personalmente hubiera elegido entre películas de zombies... A ver, que haya dicho la primera que ha visto. No, pero escuchas. No, A ver, no, no escuchas, no. No lees tú, pone, me quedo con la primera. Vamos a ver, si se queda es porque ya, la elige. Ya, yo... pero te quiero decir, pero porque también una primera película que has visto de ese género, pues igual te llama más que las otras. Claro, le impactó claro. Más. La guardas con más cariño. Pero yo, por ejemplo, me pongo a comparar, yo he visto muchas, no sé cuál fue la primera, pero 28 días después, a comparación de Resident Evil, es una obra maestra. Son infectados. Serán infectados, pero no tiene nada que ver, es una obra maestra a comparación de pero Resident Evil. Pero es que a lo mejor bueno. Ella no ha visto esa peli. No, sí, la créeme. En mi ¿vamos tía, a hablar luego de sí. Esto, de la saga 28? Bueno, luego, si una quiere. Luego, un poquito más adelante. Pero que sí, Carmen, sí que la ha visto porque conozco a mi tía y es muy cinéfila y seguro que la ha visto. Bueno, Bárbara, a ver, ¿qué nos traes tú? ¿Y bien? ¿Cuál es el plan? Te lo diré. Cogemos el coche de Philip. Vamos a casa de mi madre. Entramos. Nos encargamos de Philip. Lo siento mucho, Philip. Cogemos a mi madre. Vamos a casa de Liz. Nos escondemos. Tomamos un té. Soy un genio. Y esperamos a que pase todo. ¿Por qué a casa de Liz? Porque sí. ¿Te ha dejado? Quiero saber si está bien. ¿Por qué? Porque la amo. Está bien, nenaza. Pero yo no pienso quedarme allí. ¿Por qué no? Si hay que esconderse, quiero un sitio conocido, donde conozca todas las salidas y donde me permitan fumar. Pues yo os traigo una comedia que es Zombies Party, que el título original es Shaun of the Dead, que es la primera parte de la trilogía del corneto, que no sé si la conocéis. Me suena. A mí ¿la por trilogía lo menos del sí. Corneto? Eso no lo sabía yo. Sigue hablando. Pues la trilogía del corneto, bueno, son tres películas que se hicieron de tres géneros completamente diferentes. La primera es de zombies, que es Zombies Party. La segunda es Hot Puff, si no me equivoco, que es sobre... que creo que, sí. Que se es de arma letal o algo por el estilo, que es de policías. Vale, y la tercera es Bienvenidos al fin del mundo, que es sobre género de ciencia ficción, extraterrestres y demás. Sí. Pero vamos, esta película, que además es del año 2004, si no me equivoco, que es de Universal, o sea, a mí es una de mis películas favoritas de zombies, porque la película trata sobre Sean, que es un tío de lo más normal del mundo, con su novia, con su trabajo aburrido y demás. Y su única pasión es pasar todas las noches en el mismo pub, que es el pub Winchester, con su novia y con su mejor amigo, que además lo interpreta Nick Frost. De acuerdo. Cogemos el coche de Pete. Vamos a casa de mi madre. Entramos. Nos encargamos de Philip. Lo siento, Philip. Cogemos a mamá. Vamos a casa de Liz. La recogemos. La traemos aquí. Tomamos un té frío y esperamos a que pase todo. ¡Perfecto! No. No podemos traerlas aquí. ¿Por qué no? Bueno, no es muy seguro. Ya. Mira cómo está todo. ¿Qué hay seguro y conocido? ¿Y que dejen fumar? Entonces, un día, después de que le deje su novia, se va de fiesta loca y se da cuenta de que empieza un apocalipsis zombie. Pero es que es súper gracioso cómo afronta ese primer momento con los zombies, porque él sale a comprarse una Coca-Cola a la tienda de al lado y ve zombies, pero es en plan de, hola, perdona, pero hoy no tengo suelto, en plan de porque se piensa que uno es un mendigo. Y es que no se está dando cuenta de lo que realmente está pasando. Y es que además, o sea, he elegido esta peli porque yo creo que si un día hubiese un apocalipsis zombie, yo sería más rollo como Sean, que no me enteraría ni del nodo de lo que está pasando. Porque claro, además es que como estábamos tan sumamente acostumbrados con el género zombie, que vamos a, por ejemplo, yo estuve en el preestreno de Fear the Walking Dead y había un montón de gente disfrazada de zombies, o sea, tú ahora mismo te encuentras un zombie por la calle y es que no te das cuenta que es un zombie de verdad, piensas que es un tío disfrazado. Entonces, si hay un apocalipsis zombie, o sea, yo creo que voy a tener dos opciones. Uno, o que me muero, la primera, o si no, que seré como Sean, que me acabaré refugiando en el bar de siempre e intentando, esperando allí hasta que pase el apocalipsis. Cogemos el coche, vamos a casa de mamá. Matamos a Phil, lo siento, recogemos a Liz. Vamos al Winchester, nos tomamos una cerveza bien fría y esperamos a que pase todo. ¿A qué es una idea fabulosa? ¡Sí, señor! Esa parte es muy buena. Si no mal recuerdo, al principio se pelea con su novia, ¿no? Y le dice, siempre estás en el bar. Y entonces cuando la ataca a los zombies, dice, ¿dónde vamos? Y dice, vamos al bar. Oye, esa no es la que... Es que además, porque claro, el tío está pensando de cuál será el lugar más seguro de toda la Tierra, porque está calculando, pues eso, si hay puertas y si tal, y lo que da, o sea, ya la conclusión, que la mejor opción es el bar Winchester, porque tiene unas puertas súper gordas, con unos cerrojos impresionantes, porque tienen cerveza y porque se puede fumar. Y porque tiene las escopetas Winchester, ¿no? Y luego, claro, porque dicen que tiene una escopeta Winchester, y entonces hay como una leyenda urbana de si esa escopeta funcionará, si no, y está, a mí me gusta mucho precisamente por eso, porque es que es realmente, o sea, imaginaros ahora mismo que hay un apocalipsis zombie, ¿vosotros creéis que sobreviviríais? No, pero vamos, no. Clarísimo. Yo os quiero proponer un juego que todo el mundo que escuche esto, a mí me pasa muchas veces, cuando estoy en un centro comercial, o en un mercadillo, o en algo, en Ikea, y miro a mi alrededor y pienso, si todos estos fueran zombies, yo de aquí no salgo, porque tú miras y no hay hueco. Es que además, no sé si lo conocéis, pero hace unos años, bueno, en mapas de Google Maps salió un mapa de cómo sobrevivirías ante un apocalipsis zombie. Entonces tú buscabas tu casa, y entonces si estaba en rojo fuerte, eso quiere decir que tenías muy pocas posibilidades de sobrevivir, y cuanto más claro estuviese, más posibilidades tenías. Pero es que además te venía dónde comprar armas, dónde comprar suministros, te daba las mejores rutas de escape. Entonces yo busqué mi casa aquí en Madrid, y claro, Madrid, o sea, moriríamos todos porque hay zona roja, claro, porque además esto no es Estados Unidos, no puedes comprar un arma en el supermercado, entonces claro, ¿cómo te defiendes de los zombies? Ya te tienes que buscar pues las cosas rudimentarias, que por ejemplo es lo que hace Sean en la película, que hay una de las escenas que es justo al principio de la película, que es súper graciosa, que se defienden tirando discos de vinilo a los zombies. Sí, muy bueno. Además el amigo le dice, ese no que me gusta mucho. Pero esta es la que empiezan a saltar como setos o unas vallas o algo así. Sí, de hecho una de las características de la trilogía del corneto, ya tiene varias, pero salen los mismos actores, hay una escena con vallas y sale un corneto, que de hecho el corneto de esta película es el corneto de fresa por la sangre de los zombies, por la más sangrienta. Qué guay. Yo he visto la segunda peli. Esto, a mí es, una, a mí, es que toda la trilogía para... me encanta, o sea, me parece una trilogía que es imprescindible. Para el que no los tenga identificados como Blanca, recuerda quiénes son los actores y alguna película más, porque yo sé que Blanca ha visto alguna vez a esta pareja de actores a la vez en otra película, que no le gusta nada, pero no se la quiero decir. No, dímela. La de Paul. Ah, buah, la del extraterrestre. Pero no es esa película. Ya, hombre, ya lo sé, ya. No, sí. A ver, la de Zombies Party he visto cachos, pero no la he visto entera. Pues te recomiendo que la veas entera porque es súper divertida. Sí, es muy divertida. Bueno, ya vemos. Además, la trilogía del corneto. No es la típica película de zombies que da miedo. O sea, es muy divertida, te ríes mucho, y sobre todo porque te pones muy en la situación de los personajes, de cómo están intentando recorrer la ciudad para llegar al bar y estar a salvo. Además, dentro de las películas de zombie, no quiero spoilear, pero merece la pena verlo solo por el final, porque sí, es que es el final perfecto. Y además, hay que decir que PlayStation ha copiado exactamente ese final para unos anuncios que están emitiendo ahora, y es una coña de esa película. Pero es bueno, que es muy bueno el final. Sí. Bueno, pues ya la veré. Qué guay. ¿Está en Netflix? Seguro. No está en Netflix todavía. Al menos no la he visto. Y eso que sale en algunas pelis, que en esta sale, por cierto, que el protagonista simula ser un zombie y camina igual o se mancha o algo, eso, a ver, dentro de la ciencia ficción, eso es muy falso. Sí, en Walking Dead sale. Eso es una regla un poco cogida se con los pelos. Y ya está, y camuflado. Y como goles tonto. Mal, pues coño. Hombre, se vaya al medio de Madrid, ahí vamos, pasan la mitad de zombies. En The Walking Dead, cuando lo hacen, que es a la escena que te estás refiriendo tú, la verdad que ahí sí que merece la pena que pasen, porque se ponen hasta arriba de vísceras, o sea, se bañan. Bueno, en... me da igual, pero... eso huele, eso tiene que oler. O sea, ya de por sí una persona que no se lava en una semana huele que te cagas. Tú imagínate un zombie que puede llevar meses andando y comiéndose el resto de otras personas. Yo ahí me moriría del asco. Si yo entro una carnicería, huele a carne y me voy fuera, digo, qué asco, yo aquí no aguanto ni 5 minutos. Los zombies de Walking Dead son como de gelatina, ¿no? Les tocan así y les hace la cara y pues es que se están pudriendo. Además, es que yo recuerdo esa escena que me dio muchísimo asco, porque claro, es que cogen todas las vísceras del zombie y se envuelven en ellas, y es en plan de, Dios mío, que es que ya no hay jabón, o sea, es que luego para quitaros esa peste, yo me qué asco, es digo, pero qué asco, sí, es que como luego te quitas ese pestazo a zombie, y luego seguro que se están quitando trozos de vísceras del pelo durante días. Kike ya está con pesadillas. Pero en Walking Dead hay un bebé, ¿Y ese bebé no llora, no caga, no se enferma? Bueno, no, sí, no sí, pasa. Llora a veces. Ya, pero bueno, tú llevas a Nerea a un ataque zombie. Cámbiala el pañal, vale, es que tiene el culito irritado. Uy, que le están saliendo los dientes. A The Walking Dead se le pueden criticar muchas pero cosas muchísimas como esta, cosas. Que se tiene que tomar esa licencia, si no, no tendríamos serie. O sea, es que, a ver... Que los bebés no interesan en las series. Aquí bueno, no da igual, pero entonces ¿para qué lo meten? Todo el día. Entonces, ¿para qué tienen un bebé? No caga tampoco. O sí, no, igual que en la de Fia, como se diga, Fear de Walking Dead, la hija es tonta entera. Ay, ¿y qué pasa? ¿Qué pasa, coño? Pues es que si se ve que es un ataque zombie. Claro, pero es que tú date cuenta que, por ejemplo, en The Fear de Walking Dead estamos hablando que están en una especie de mundo en los que no existen las películas de zombie, no existen las series, no existen nada. Entonces, es la primera vez que ve a su novio, digamos, que se está convirtiendo en zombie. Evidentemente, si tú no sabes nada de la mitología zombie que conocemos nosotros, o sea, esa sería la reacción lógica, en plan de, es que no entiendo lo que está pasando. Va, entonces, si no han visto, mover, si no... entonces los demás, ¿cómo saben que son zombies y que son cosas de esas? Es que en ningún momento les llaman zombies y de hecho van aprendiendo. De hecho, claro, al principio, en el primer capítulo, creo que es cuando el amigo del drogata se hace zombie. Los padres tampoco saben cómo reaccionar ni y se sorprenden muchísimo al atropellarle con el coche y que no se muera, no saben, pero o sea, los únicos ahí que digamos están un poco concienciados es el ejército y porque se han matado a muchos, no porque realmente sepan lo que es un zombi. O sea, que se parte de la base de que digamos la mitología zombi no sé, existía previamente. Y eso porque no eso lo cuentan para principio. Eso también pasa en The Walking Dead, de hecho, o sea, en Walking Dead nunca dicen la palabra zombi, claro, o muerto viviente. Siempre les llaman caminantes, pero es porque dentro de la mitología, o sea, dentro digamos del universo de Walking Dead o de Fear the Walking Dead, lo que es un zombie no existe. Claro. Entonces no saben lo que es. Es que ni saben que se les matan disparando en la cabeza, ni saben que te contagias por mordiscos, ni saben siquiera que una persona que muere se convierte en zombie. O sea, eso digamos que se lo tienes que permitir porque si no la serie no tendría mucho sentido. O sea, si tú sabes desde un primer momento lo que es un zombie y solamente hay un zombie en el mundo, pues le matas y se acabó la infección, ¿sabes? Pero te tienes que tomar esto para poder creértelo, por así decirlo. Tienes que pasar estas cosas por algo. ¿Vosotros qué haríais en una situación en la que estáis rodeados y tú te puedes salvar, pero estás con un familiar, tu pareja, tu hijo? Pongo el ejemplo de la escena de 28 meses después, me parece que es. No, 28 semanas como mucho. Semanas, meses todavía. Que es el de Full Monty y está en la casa con su mujer. No consigue cerrar la puerta, están entrando a la habitación y la mujer le pide ayuda y ve la ventana abierta. Esa escena, eso me pone los pelos de punta de pensarlo. O sea, ¿qué haría? Yo creo que haría lo mismo que hace él y que sería huir. Yo creo que también. Porque además es que en esa tensión, ¿qué vas a hacer? Sí, no es puedes que hacer nada. Sabes que o uno o ninguno. Porque a ella, esto no es un spoiler, pero ella pasa lo que pasa en esa película y al final sale la madre. Siempre pero... juegan con eso. Eso claro. Esto va por Carmen. Siempre juegan con varias bazas humanas. O sea, una vez que está el contexto zombie, tenemos varios problemas. Lo que hemos dicho antes, que la humanidad somos unos cabrones y nos empezamos a traicionar unos a otros o a robar o a tal o a violar. Y luego tiene el rollo sentimentalista, que haces o bien que te encuentras a tu padre de zombie, lo matas o no lo matas, en ese tipo de pensar ya te ha matado él, o qué haces con tus amigos simplemente en esos dilemas morales. Usan mucho en las cosas de zombies, en las series, en temas morales. Sí. Eso me está recordando a lo de los caminantes blancos de Juego de Tronos también. Sí, es que son una que especie son zombies, de zombies, vamos. Sí, sí, más o menos. Eso es una regla que, como decía Sune ahora, una regla que no afecta, digamos, a los zombies, pero normalmente cuando hay una apocalipsis zombie, realmente los más cabrones no son los zombies, son los humanos. Son los supervivientes humanos los que peor se portan con los propios humanos. Pero bueno, eso... Pues eso pasa en la cola del súper. Claro, si es que además, si tú lo piensas fríamente, en todas las películas, en las series, o sea, si realmente el ser humano estuviese, digamos, se uniese, la epidemia acabaría rápido. El problema es que se meten los militares por un lado, que lo quieren manejar todo, el que va por libre, el que directamente dice, esta es la mía, me voy a dedicar a robar y a matar a todo el mundo para quedarme yo con todas las riquezas, pero si colaboraran entre ellos... A nadie nos habría salvado gente. Sí, sí. O sea, es el egoísmo del ser humano el que acaba... El instinto de supervivencia. De hecho, yo leí vi un documental que explicaban por qué ese fanatismo por los zombies, que al principio digamos que eran los vampiros, ahora los zombies. Lo que te explicaban es que ahora mismo la sociedad está tan metida en el mundo zombie que tiene miedo a los zombies porque lo que tiene es la, el zombie es la representación de la sociedad, del borrego, del que es todo para mí, de comer cerebro, y que es el ser humano lo que realmente tiene miedo a eso, en convertirse en un zombie, en un borrego que solo mire el digamos la, su propia supervivencia al ir matando a gente. Que, y por eso antes era el rollo vampiro y ahora es eso, es el rollo zombie. Sí, la verdad es que te deja, tú ves, sobre todo en series que les da más tiempo de explicar cosas y ves reacciones que a priori dices, hostia, ha matado a una persona, pero una vez que has visto el recorrido de la persona o del grupo, que parece que son malos, pero en realidad son los protagonistas y dices, hostia, pero es que tiene razón. O sea, y en el fondo todos haríamos eso. Y te deja con esa duda de ¿cómo somos cabrones? Es que tú date cuenta que en un apocalipsis, de hecho hay muchos test de estos de Facebook de rollo supervivencias, una de las preguntas clave es, si tú estás encerrado y a tu mejor amigo le han mordido, ¿qué haces? ¿Te quedas con él a ayudarle? ¿Le intentas amputar el brazo? ¿Le abandonas y te vas simplemente? ¿O le matarías? Yo le mataría. Es que luego encontrarme los zombies es... Ya, pero no está por muerto. Claro, todavía, tú date cuenta que además sigue vivo. O ya, sea, que puedes seguir manteniendo conversación con él. ¿Qué haces? O sea, ¿te esperas a que se convierta en zombie para que no se sienta solo? ¿O directamente te lo cargas? Yo me iría. Vamos. Claro, entonces es eso, o sea, porque tú date cuenta que si no le matas y estás encerrado, te puedes encontrar con Carmen, él luego. Si me convierto en zombie, nunca miré contigo, ¿eh? Yo me imagino a Carmen y a Blanca en la misma habitación y a Blanca la mordió. ¿Carmen? ¿Carmen? ¿Por qué te va, Carmen? Pues sabes por la quién sería uno de los que caería primero, Jorge, por diabético. Sí. Eso el otro día, hubo una escena en Walking Dead y protegían a una chica que era diabética. Yo pensaba, se van a acabar los jeringuillas. No tenía sentido. Y luego esa es otra, que cuando tú inicias, digamos, tu peripecia por el mundo de supervivencia zombie, tú tienes que abandonar primero a los débiles. Es decir, tienes que abandonar a los niños... Y tienes que abandonar a gente que tenga algún tipo de disfunción. O sea, por ejemplo, Carmen, la diabetes. Carmen, o tú serás la siguiente. Tiene algún tipo de problema que necesite. O asma, por ejemplo. Alguien con asma es un lastre. No puedes intentar salvarlo ni protegerlo. Te lo tienes que cargar el primero. Sí. Porque es que tienes que mirar por ti, por tu supervivencia. De hecho, ya empezaríamos a separarnos. Aquí ya, solamente la gente que está en este hangout, ya ellos mismos que ya han visto que somos sería nuestra primera víctima, se juntaría Carmen y Jorge, empezarían a robar medicinas y comer a estos hijos de puta que no entren. Pero fíjate, lo que dice Bárbara es muy interesante, porque ella está diciendo primero que es el individualismo lo que al final destruye a la sociedad, ¿no? En estas ficciones, pero luego le dice, ah, no, el del asma te lo cargas. Es como, joder, no, si te juntas en grupo con más gente. Claro, sí, si es no que puedes... realmente es el individualismo, pero tienes que pensar que es el individualismo, pero es el más fuerte. Tienes también que pensar en la supervivencia, sobre todo al principio. Luego ya cuando está todo un poquito más asentado, pues ya te juntas con los demás humanos, pero es que al principio es... Solo los guays de la clase. Bárbara ha hecho aquí un análisis de la sociedad general. Está pasando ahora. O sea, hay gente en el tercer mundo que si todo el mundo ayudáramos por igual, pero todo el mundo, no pasaría nada. Estaríamos todos bien, un poco menos nivel, pero bien. Pero no, unos preferimos estar un poco bien, otros muy bien, y otros están muy mal. Es lo mismo. Oye, que si pasara un apocalipsis zombie en África, estoy segura que Europa no movía ni un dedo, vamos. Claro, pero si pasa en París, no te preocupes, que todos nos ponemos la banderita del Facebook y aquí no pasa nada. Oye, ¿habéis visto esa droga? ¿Será verdad eso, la droga esta que te convierte en zombie? Sí, es verdad, bueno, ¿eh? Eso yo lo vi en las noticias, que además era súper súper hardcore, porque claro, el tío se drogaba y no sentía el dolor. Entonces, claro, sí que parecía un zombie, porque aunque le pegaran y aunque de hecho creo que le dieron combates, le pegaron un tiro en el hombro y el tío seguía ahí en plan de en su mundo porque no sentía realmente el dolor. Luego, claro, me imagino que se le pasarían los efectos y se querría morir. Y si resulta que es un zombie de verdad y la tele nos ha engañado y está diciendo, no, era una droga, hagáis puto caso. Pero ese tío se comió una piba. Es que es lo que iba a contar. Al final, los que habéis visto Fear the Walking Dead, el primer zombie o de los primeros zombies que salen, que es el de la autopista saliendo de un coche comiendo a otro tío, esa escena, esa es la que pasó de verdad con la de la droga. O sea, cuando el tío se largó, sí, sí. Aprovecharon, no sé si volvieron a rodar las imágenes o aprovecharon las mismas imágenes. Imagino que no aprovecharían las imágenes porque... Claro, lo que decía antes, Bárbara, que hoy día vemos tantas cosas de ficción que no nos enteraríamos. Tú irías por la calle, te invadiría un montón de zombies y dirías, hostia, qué guay, aquí no, hay una walking. Seguramente si vieras un zombie, lo primero que se te ocurriría es grabarlo con el móvil para subirlo a Instagram. Una foto, venga, con un selfie. Oye, pues yo conocí a un tío, ya lo conté en Carmen y en Dallas, pero conocí a un tío en Estados Unidos que tenía una mochila de estas de supervivencia y tal, y el tío estaba convencido que iba a haber un apocalipsis zombie, y el tío tenía su arma, su kit de no sé qué, ¿sabes? Tenía un montón de cosas de... Y el tío, sí, vamos, yo lo tengo aquí... Para huir en cuanto pase. Bueno, es como, ¡joder, qué miedo! Vamos a terminar con las recomendaciones y luego si queréis seguimos debatiendo sobre el tema zombie, que veo que os trae cola. Pero antes de pasar con la última recomendación, que es la mía, Bárbara, ¿a qué oyente has apadrinado tú? Pues yo tengo a Manu S, que es @meetito en Twitter, y él recomienda plantas contra... Bueno, dice él, plantas contra zombies siempre. Que yo soy súper fan. No sé si habéis jugado alguna vez. A mí me raya mucho ese juego. A mí no me gustó, no, tampoco. No, a mí sí me gustó, pero me raya mucho. Yo le echaba un montón de horas cuando trabajaba por la tarde, que de hecho me lo pasó mi jefe. Me dice, toma, para que no te aburras. ¿Lo conoces el juego? Y yo, no. Y dice, pues ya verás qué tarde más divertido vas a pasar. Y me vició muchísimo, le eché un montón de horas. Joder. Para pasarme todos los niveles y conseguir todas las plantitas extras. A mí me agobiaba un montón ese juego. Sí, este es el primero. Carmen y sus agobios. El original, sí. Por así decirlo, era un tower defense, un defender la torre en el móvil, pero ahora ha evolucionado y es como un Call of Duty. Ahora han sacado el Plantas vs Zombies Warfare, me parece que es, y es un juego de estos de tiros también, pero con las mismas plantas y los mismos zombies. Pero bueno, por lo menos hemos dejado el listón zombie muy alto, muy divertido con este juego. Porque ¿sabes lo que el anuncio que he visto en la tele hace una hora? Que mi hijo me ha dicho, yo quiero uno. Venden para Navidad un zombie con pilas que se mueve y los niños disparan a la cabeza, y cada vez que se enciende la luz de la cabeza se le sale un brazo o una pierna hasta que se queda en el suelo. ¿Qué dices? Para niños. ¿Se lo vas a comprar? Me parece horrible. Horrible. Sí, ¿Se lo vas compras, a comprar, Sune? Utiliza el loquería, así que si él lo quiere... ¿Lo quiere él o lo quieres tú? Di la verdad. Oye, pues yo quiero uno de esos para Nerea. Pues mira, lo compramos con el link de afiliados. Bueno. Venga, vamos a seguir. Venga, a ver. ¿Qué recomendación falta? Venga, Jorge, ¿cuál es tu recomendación? Bien, pues antes Micito estaba hablando de un videojuego, que era el Planta vs Zombies, y yo traigo otro videojuego. Pero este, más que hablar del videojuego, lo que voy a hablar es de la especie de zombies que hay aquí, en este videojuego. ¿Cuál creéis vosotros que es la forma más extraña que hay para contagiarse de una infección zombie? Por las cacas de ratas. Sexo. Hombre, pues eso te... Y a sexo zombie. Sí, seguro que hay alguna peli porno de zombie que se infecten así. Seguro, además. Pero no es... No es por sexo. Mira, perdona que te corte. En el juego de rol de zombies sacaron luego una historia, un libro basado en historias. Y eran cuentos cortos. Pues lo que decíamos antes, la humanidad era tan cabrona que cogía zombies que estaban buenas, las ponían furgonetas, las ataban para que no pudieran matar, y entonces venían humanos y se las follaban. Y eso era un capítulo. Entonces, como era tan bestia ella porque quería morderlo, pues dice, madre mía, qué fuerte. Sexo zombie. Chaquete. Bueno, pues la forma más extraña de contagiarse por un virus zombie es por esporas. A ver, ¿cómo cojones te infectas tú por una espora? Y además, no solamente la forma más extraña, sino que seguramente sea la forma que más se acerca a la realidad. Porque esto existe de verdad. Lo que pasa es que no afecta a los humanos. Afecta a arañas, hormigas y pequeños insectos. Claro, pero luego esas arañas te pueden picar y esas cosas y te lo pasan a ti. No. A ver, explico sobre el funcionamiento. Se supone, el hongo, esto, que se... Vale, el pero hongo, ¿de qué estás hablando? Del hongo que afecta en el videojuego. El videojuego es The Last of Us. Es que no lo has nombrado, a eso me refiero. Que iba ahora. Necesito sacar algo de la ciudad. Solo es mercancía, Joel. ¿De qué los conoces? Solo quiero un equipo sencillo, lo suficiente para poder irme. Tendrá que ver algo con esa niña. Todo tiene que ver con esa chiquilla. No puede ser peor fuera. ¿Verdad? ¡Joder! ¡Mierda! ¡Mierda! Sabes que somos lo peor, Joel, y lo somos desde hace mucho. No, somos supervivientes. ¡Es nuestra oportunidad! ¡Se acabó, Tess! ¿De qué tienes tanto miedo? Estás en terreno muy resbaladizo. ¿Qué hacemos? Cuida toda la munición. Verás, yo creo que todo sucede por algún motivo. ¡No! ¡No! No tenemos que hacerlo. Lo sabes, ¿no? Con lo que hemos vivido. Con lo que he hecho. No puede ser para nada. En The Last of Us, la humanidad ha sufrido una infección zombie, vamos a llamarla así, aunque no se parezca a otro tipo de zombies que conozcamos hasta ahora, y los humanos están afectados por el Cordyceps unilateralis. Este hongo lo que hace con las hormigas y con las arañas es infectarlas. Tú imagínate el típico hilo de hormigas que hay por el suelo, pues una hormiga está infectada por una espora de este hongo. Pues cuando muere esta hormiga, lo que hace este hongo es, en los últimos momentos de vida, obligar a la hormiga a subir por el árbol más cercano y colocarse, digamos, en una hoja, por ahí encima. Normalmente yo las que he visto son boca abajo, sobre todo las arañas. Entonces, lo que hace es petrificar o cristalizar el cuerpo de la hormiga y hacer que de su cabeza brote un hongo, una setita, y de esa setita caen más esporas que, como está encima justo del hilo de hormigas, infecta a otras hormigas. Esas otras hormigas se vuelven a infectar, vuelven a subir para arriba y vuelven a soltar más esporas. Entonces, esto mismo lo adaptan a los humanos. Este juego salió en el 2013 y nos presenta eso. El año 2013, los primeros inicios de este ataque, de este apocalipsis, y es muy, muy, muy parecido a Fear the Walking Dead. Hay escenas que son clavadas. Tenemos al protagonista, que se llama Joel, que es el típico hombre veinteañero o treintañero, que tiene su hija, Sara, de 12 años, y a Tommy, su hermano. Y empieza el apocalipsis. Entonces, lo típico, empiezan a venir los militares, hay algo que no se sabe lo que es por ahí mordiendo en las calles, y en determinado momento se encuentran estas tres personas con un zombi de cara e intentan esquivarlo, pero llegan los militares y se lo cargan. Y en ese momento la niña sufre un accidente y muere. 20 años después, en el año 2033, nos encontramos que la Tierra ha sido prácticamente arrasada, la humanidad ha sido diezmada, no hay apenas humanos, hay muy poquitos y están refugiados, y la gran mayoría son infectados de esta especie de zombies. Yo recomiendo que, si podéis, busquéis imágenes de los zombies que salen en The Last of Us, porque es espectacular cómo le han dado una vuelta de tuerca más a este fenómeno zombie, y han incrustado setas en las cabezas de los zombies. Al final, según va avanzando la infección, pues cuando muere el zombie, se muere en una habitación, y lo que hace es llenar esa habitación de esporas para que, si pasas por ahí, pues te infectes. Vale, ahora entiendo el juego, cuando te veía jugar ahí que explotaban cosas raras. Como iba diciendo, la historia trata sobre todo en el 2033, y es que Joel, el protagonista que perdió a su hija 20 años atrás, se encuentra pues con Ellie, que es la coprotagonista, es una niña que te acompaña, una niña de al menos 12, 13, 14 años que te acompaña, que ha sido mordida y, casualidad de la vida, es inmune a este virus. Entonces, claro, la historia pues va de intentar que Joel proteja a Ellie en esta aventura. La aventura se desarrolla al cabo de un año entero y se divide en cuatro capítulos, uno por estación del año, de tal manera que vives desde el verano, que es el primer capítulo, otoño, invierno, primavera, que es cuando acaba, y pasas por ciudades reales de los Estados Unidos como Boston, Lincoln, Pittsburgh, el condado de Jackson, la Universidad del Este de Colorado, el Centro Comercial de Colorado, el Bosque Nevado de Colorado y Salt Lake City. Y empieza también, que lo tenía por aquí apuntado, por uno de los sitios cerca de Dallas. Carmen, sale un escenario cerca de Dallas, pero no recuerdo exactamente el sitio. Bueno, la historia, como ya digo, es el típico apocalipsis zombie, sobre todo ya ha pasado muchos años, digamos, hay muy poquitos zombies, porque los pocos que quedan infectados, porque ya es un mundo muy, muy destruido, por así decirlo. Pero a mí me encantó el juego por la historia, de hecho van a hacer la película, y me encantó el rollo de que son infectados, son zombies, pero es como otra mutación más del fenómeno zombie. Aparte, dependiendo del grado en el que te encuentres al zombie, lo dividen, digamos, en cuatro fases. La primera fase, que es el típico zombie normal que conocemos hoy en día, el que muerde y ya está, y está un poco agilipollado. Luego tenemos los corredores, serían esos, que son zombies que corren mucho, lo único que tienen son infectados, vamos a decirlo así. Los acechadores, que es cuando ya ha pasado un poquito más de tiempo y tienen como curiosidad que están, digamos, a medio hacer, son medio hongos, medio zombies, son ciegos porque no tienen ojos ya, pero tienen un buen oído. Como Daredevil, es ciego. Sí, bueno, vale. Los chasqueadores, que es cuando el zombie ya lleva un año o más infectado, que ya está completamente deforme y, de hecho, si buscáis fotos es algo horripilante. Y ya, por último, los hinchados, que son, esto ya se ha ido de las manos, que llevan años de infección y, bueno, un típico monstruo final, por así decirlo. Y bueno, lo que he dicho, si no conocéis este juego, yo os recomiendo que al menos busquéis las imágenes, porque los zombies que salen aquí son muy, son impresionantes, por así decirlo. Yo las estaba mirando y es lo que te iba a decir, que las imágenes que salían no parecían zombies, y es que debe ser que no son de los niveles que dices tú, ¿no? Que hay unos que son como una seta o algo así, sí, rara. Lo único es... Pero otros que son como gente normal. Sí, los únicos zombies, por así decirlo, son los de la primera fase. O sea, según te muerden y te mueres. O sea, no hay, a partir de ahí ya a peor, ya te conviertes en seta. Y en este juego sale lo típico de los zombies. Pues el típico grupo de humanos hijos de puta, el típico del ejército que lo quiere topa él, los típicos caníbales, en fin, un poquito de todo así. Las típicas... fase zombie. O sea, ¿y este juego zombie de qué es? ¿De PlayStation o de qué? Sí, de PlayStation 3 en exclusiva, y luego lo sacaron en PlayStation 4 en HD, por así decirlo, remasterizado. Sí, yo he jugado con en la PlayStation 4. Bueno, más bien, Fernando ha jugado, yo lo he visto jugar porque a mí me daba mucho yuyu. Porque cada vez que salía los chasqueadores, o sea, yo era en plan de no sé qué hacer, no sé qué hacer. Así que le obligué a pasarse el juego aquí en casa para ver cómo acababa la historia. Porque es que, claro, también lo que mola mucho de este juego es la historia que tiene, de cómo va pasando por el año y está muy bien. De hecho, en cuanto ficharon, ¿cómo decirlo? En cuanto registraron la idea del videojuego, registraron también para hacer la película, porque era una, o sea, es la típica historia, es una historia además muy bonita porque disfrutan mucho del paisaje posapocalíptico, vas cruzando por, no, a ver, disfrutas quiero decir porque está muy bien hecho, o sea, no siempre estás rodeado de zombies, sino que hay determinados momentos que estás, digamos, en un espacio tranquilo y te puedes fijar en los detalles, y ahí, por ejemplo, yo recuerdo encontrarme en una habitación, forzar la cerradura porque estaba como atascada, entrar en esa habitación y que en esa habitación no hubiera entrado nadie en los 20 años. Entonces estaba tal y como estaba cuando empezó el apocalipsis. Y de estar en un mundo totalmente destruido y lleno de roña y lleno de plantas y lleno de todo, y pasar a una habitación completamente limpia, impoluta, pues claro, te quedas un poco en shock. Tiene curiosidades como pósters haciendo homenajes a otras películas dentro del videojuego, y también como una curiosidad diré que querían hacer que este virus solamente afectara a las mujeres, de tal manera que los únicos supervivientes fuesen hombres. Pues lo llevaréis, claro. Y mucha gente se les echó encima diciendo que era un poco bastante misógino. Sexista. Claro, era un poco... Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? La historia era así, al final no lo hicieron así. El guionista decía, tiene sentido del mundo, sangran cada mes y no se mueren. Madre mía, madre mía. Cortar el micro. Bueno, y hasta aquí mi recomendación, ya digo, un juego muy muy recomendable, fue una de las últimas joyas de la PlayStation 3 y una de las primeras joyas remasterizadas de la PlayStation 4. Si no lo habéis jugado, el tirón. Pues sí. Tontos no son. Sí. Este, se lo vas a regalar a Kike, ¿no? Si no os gustan los zombies, no os aconsejo para nada que lo juguéis porque Kike, da bastante... podemos quedar para jugar. Bueno, chicos, ¿algo más así? ¿Alguna regla de última hora antes de finalizar el episodio sobre el rollo zombie o alguna recomendación que se nos haya pasado? No sé, algo que... Yo quiero recomendar una cosa. Venga. Quiero recomendar un episodio de los pergaminos de la Biblioteca de Alejandría, que un momento, si encuentro mi móvil puedo decir qué número es, pero lo tengo perdido. Bueno, creo que es el número 37, que habla del origen de los zombies... O sea, del origen real de los zombies, ¿vale? Que se originó el concepto en Haití, y es el pergamino 3707, ¿vale? Y es súper interesante porque es del origen real de Haití, de por qué se generó el concepto de las personas que volvían de la muerte y cómo, bueno, pues que estaba relacionado con el vudú y con la santería, y con los esclavos. Entonces, nada, es interesante que le echéis una oída. Eso lo dicen muchos libros y cosas, de que el vudú también puede ser los inicios. Pero ya no el vudú, sino ciertas sustancias que utilizan con haciendo vudú sobre muertos y demás, que las echan, digamos, o sea, las juntan en el mismo grupo que la droga esta que hemos comentado antes. O sea, algo que, bueno, que te deja, no es que te llegue a matar, sino que te deja tan adormilado que te conviertes en algo así como, no es un zombie como lo que conocemos como tal. Que si te apuñalan el corazón no vas a sobrevivir por mucho vudú que te hagan. Sí, bueno, es interesante que lo escuchéis porque, por ejemplo, pues cuenta que se basaba mucho en los esclavos que estaban en las plantaciones de algodón y eso, y entonces pues que les tenían controlados a través de sustancias químicas que provenían de un pez, creo recordar que era algo así, y entonces les tenían como aletargados ahí como en un estado como de entre vivos y muertos y tal, y bueno, profundizan sobre el tema, así que no sé, os lo recomiendo porque es súper interesante. Muy bien, pues yo creo que ya hemos dado un repaso así, bueno, a los zombies, ¿no? ¿Alguna recomendación? Hemos hablado de libros, hemos hablado de anime, ¿no? ¿De libros? Sí, de libros, bueno, de libros Sune, series, películas, videojuegos y animes tetonas. Y rol en vivo, que ha, ha hablado Fer, que por cierto Fer... El cómic de Walking Dead, hay que echarle un ojo, aunque sí. No seguirlo entero porque no tiene final, estaremos viejos y seguiremos leyéndolo, pero aquí, vamos a echarle un ojo aquí porque lo es súper cruel. Sí, si la serie tiene escenas un poco así gores, el cómic es para adultos, no, para mentes enfermas. Pero bueno, yo me he leído a lo mejor 14 libros que me los compraba hasta que dije, mira, no voy a estar toda la vida pagándote los cómics. Y ha habido páginas que yo no quería pasar la página. Y decía, hostia, sobre todo me acuerdo una que estaba el niño y tenía tres gordotes gigantes que querían hacer cosas con el niño y el padre atado y tirado al suelo y yo decía, no quiero pasar la página, por Dios. Esa escena sale parecida en la serie, pero no se han atrevido a hacerla como sale en el cómic, porque en el cómic es mucho más gore. Y yo también los tengo y la verdad que me engancharon hace muchos años, antes de que dijeran ni siquiera que iban a hacer la serie, y me tiró para atrás de que los cómics son en blanco y negro, pero yo creo que es incluso mejor porque en color... pueden ser bastante, bastante gores. Bueno, Sune, Bárbara, muchísimas gracias por dedicarnos un par de horitas de vuestras horas antes de morir y volver como zombies en este, a la cama, en este podcast. Y como siempre le decimos a todos los invitados, que ahora los compañeros se me van a echar encima. Sí, porque es todo mentira, no le hagáis caso lo que dice ahora, ¿eh? Cuando queréis volver a otro capítulo de Porqué Podcast, no tenéis nada más que decirlo. De verdad lo digo. Que esperamos que os haya gustado estar por aquí. Oye, gracias de nuevo por dedicarnos un ratillo aquí a hablar, a charlar sobre zombies. Gracias a vosotros y que sobre todo que ya sabéis que por mi parte tenéis la puerta abierta a Deberes con Palomitas para que comentéis alguna película. De hecho, Eove, tú ya estás en la lista, ¿eh? Bien, bien, yo ya tengo. A ver si no me la quitan la película que quiero. Ah, pues yo también voy a mandar una. Pues no, no nos puedes decir la película. Hasta que no te toque, hasta que no termine el último episodio anterior al tuyo. Apúntame para la siguiente. Te apuntamos. Tenemos ahora una lista súper larga de espera, pero vais a salir. O sea, vamos con calma, pero como es uno, va a ser mensual, tenemos mucha espera. Pues a mí me pones antes que Jorge. Madre mía. Al sofá. Me cede su puesto. Bueno, muchas gracias por todo, Bárbara y Sune. Lo mismo. Y bueno, Sune, a ti también. Muchas gracias. Cuando quieras me puedes invitar a la Sunecracia, que no pasa nada. Claro, no, pero nos vemos en posta, pero nada, no hace falta. O sea, te acabo de decir que no te invita. Si me lo dices siempre. Primero agradecer a Porqué Podcast y una reflexión. Imaginar que nos convertimos en zombies, pero tienes 10 minutos de conciencia mientras eres zombie. ¿Qué haríais? ¿O a por quién iríais? A por mi ex jefe. ¿Pero te da tiempo a llegar en 10 minutos? Todavía corres, sí. Soy de las zombies que corren. Bueno, chicos, que nosotros nos vamos ahora a ver lo que nos ha preparado Fer en el culo del becario, porque se ha tenido que marchar, ha salido una urgencia de última hora y no puede despedirse de vosotros, pero vamos a pasar de sección mientras escuchamos una promo. Un placer teneros por aquí, chicos. Un abrazote. Un placer. Hasta luego. ¿Te gustan las series? ¿Quieres ser el nuevo compañero del doctor? ¿Huir de una horda de zombies? ¿Conocer los misterios de la isla de Lost? ¿O darte un paseo por Invernalia? Todo esto y mucho más en La Constante. Encuéntranos en iVoox, iTunes y en nuestra web laconstanteseries.com. contó Brad Pitt en Guerra Mundial Z, me lo está contando ahora. Bueno, regresamos. Hemos hecho un cambio. Fer ha vuelto, ha regresado, que se ha tenido que marchar en la grabación del bloque principal del episodio, y ahora la que se ha marchado es Blanca. Se ha despedido, pero nos ha dejado los deberes hechos. Si es que nos ha grabado su porqué chiste, o mejor dicho, ha encargado a alguien el porqué chiste. Pero luego lo escucharemos. Bueno, hacía mucho que no hacíamos esta pequeña mini sección, pese a que era algo bastante habitual. Vamos a ver si lo retomamos y sí que vuelve a ser habitual, que es la que vamos a titular a partir de ahora, Juego de Promos, en la que os vamos a presentar un podcast que esté relacionado con la temática del episodio, más o menos. Venga, a ver, ¿quién trae podcast hoy? ¿Quién lo trae? Tú. Bien. Tú. Bien. Me encanta. Digo, pero si nos has dicho que te pregunté. ¿Lo traías tú? Bueno, el podcast que acabamos de escuchar, la promo, como habéis podido oír, se llama La Constante. Y pese a que no es un podcast totalmente sobre zombies, sí que está muy centrado en esa temática. En realidad el podcast trata sobre series, y sobre todo tiene la norma de que sea sobre series que ya están dobladas al español, no sobre series en inglés. Y tiene mucho apego a las series de zombies, pues ya sea Fear the Walking Dead, The Walking Dead, me parece que Los Revenants también es de zombies, no estoy muy seguro, sí, porque no lo he visto. Sí, yo esa, fíjate, esa sí que la he visto. Pero tienen una coña con la peli de Guerra Mundial Z, y es que tal y como a nosotros nos ocurre con Ready Player One, que salen todos los episodios, pues hay uno de los colaboradores que siempre se encarga de mencionar Guerra Mundial Z para compararlo con alguna serie. Pero seguro que no les trolean como a nosotros. Bueno, no te creas. ¿Dónde se puede encontrar este podcast? Pues podemos encontrarlo, lo típico, en iTunes, en iVoox, en los principales reproductores, y en su blog, que es laconstanteseries.wordpress.com. No sé si laconstanteseries.com también funciona, creo que sí, pero bueno, si no, en iVoox o en iTunes. ¿Y es un podcast largo, es cortito? Sí, es ponle mínimo 2 horitas, 3. Me parece que en el primer episodio dijeron que iba a durar 1 hora y media y duró 3. O sea que es un clásico. Sí. Pero el nombre de La Constante es constante. Sí, tiene una constancia. ¿Es por Perdidos? Sí, es por el episodio de Perdidos. Ah. Sí. Sí, de hecho, bueno, creo que acaban de estrenar ahora un episodio especial sobre Perdidos. Y todo lo relacionado con Perdidos tiene es relación. Es que es muy buen nombre ese. Han hecho un top 10. Han hecho un top 10 o un top 20 de series, y creo que la que más votos se ha llevado ha sido Lost. O sea que os podéis imaginar. ¿Y cuándo publican estos chicos? Publican justo, es que no sé qué día es, pero sé que publican justo el día antes de que den las audiencias de The Walking Dead. No sé si las audiencias salen el miércoles, pues ellos, o sea, publican. ¿Semanal? Sí, es semanal. Semanal, bien. Sí. ¿Y cuánta gente integra el podcast? ¿Muchos o pocos o cómo? Sí. ¿Tienen invitados también? Sí, creo que de vez en cuando sí. Pero así fijos son David Mulé, Carolina Fraile, Irene Merinero, José Luis Román y el último, que es el que más me gusta el nombre, Robert De Nino, que es el de Walking Dead, el de Guerra Mundial Z, el de ese siempre. Un abrazo a todos estos queridos. ¿Por qué recomiendas el podcast? Bueno, en primer lugar, porque no me satura de series. Quiero decir, hay otros podcasts de series que se profundizan tanto en las series que acaban de salir en Estados Unidos, en el piloto, no sé qué, y a mí me satura eso. Yo prefiero tomarme, no sé, no, tampoco soy una persona que ve muchas series. Entonces, ya con que me recomienden una o dos series cada capítulo, cada semana, me vale. Y encima va coincidiendo con series que yo voy viendo, pues entonces, digamos que, bueno, me ha gustado. Es un podcast nuevo, muy fresquito. Creo que tiene 12, 15 capítulos. Y no sé, como lo he cogido desde el principio, pues me ha gustado. Y desde aquí lo recomiendo. ¿Y de sabes de dónde son? ¿Son de Madrid? Creo que sí, que algunos de ellos son de Madrid. Es que no los tengo muy ubicados. Pero creo que sí, porque estuvieron en el festival de series este que hubo hace poco. Ajá. O sea que... Bueno, entonces le damos nuestro sello de aprobación. Sí, yo al menos por mi parte sí. Por la vuestra no sé, porque no sé si lo habéis oído. Pero por la mía sí. A mí me has convencido. Yo le voy a dar una oportunidad y lo añadiré a mi podcatcher. Yo no, porque no escucho cosas de zombies, pero me parecen unos majetes. Ya les traeremos, a ver si les tiramos la caña para que se pasen un episodio por aquí. Bueno, Fer, ¿qué hacemos? Iba a decir, de momento a las podnights se pueden venir. Ah, sí, mira, invitados están. Si oyen esto, que se pongan en contacto con la cuenta de Podnight Madrid. Que bueno, que te he tirado la caña, a ver si vamos al zulo del becario, ¿abres o qué? Nos quedamos aquí en la puerta. Es que, sí, yo os abro la puerta, pero tenéis que tener muchísimo cuidado y andar despacito porque estoy en obras. Ah, hostias. Vale. No sabía yo. Es que desde que entráis todos he tenido que pedir un pequeño crédito para ampliar la cosa, que ya no entrábamos todos, esto estaba hecho un asco. Entonces, bueno, así que tened cuidado, despacito, abro la puerta, venga, adelante. El zulo del becario. Con el señor Fernández. Va a caer algo y le van a joder el micro nuevo a Carmen, que hay que decir que Carmen está estrenando micro gracias a todas las compras que habéis hecho en Amazon. Entonces, muchas gracias chicos, ten cuidado, Fer, del mundo. Muchas gracias, compradores compulsivos de Black Friday y familiares de Fer. Creo que solamente Fer ha apagado él solo el micrófono y lo que me queda. Bueno, espero que se oiga mejor a partir de ahora. Sí, lo siguiente será la conexión de Kik. Bueno, ¿con qué empezamos? Eso es complicado. No, hombre. Bueno, a lo que vamos. Vamos a empezar leyendo los comentarios del blog, que volviendo con las buenas costumbres, tenemos un comentario. Espera, antes de pasar a comentarios, tengo una mala noticia para ti, Fer. ¿Por qué? A partir de enero ya no va a ser el zulo del becario con el señor Fernández. ¿No? No. Para algo propio que tenía en el podcast. Pero es que ya últimamente todos somos becarios, ya no es el becario Fernández, ya todos hacemos de becario. Pues soy el jefe de los becarios. Le daremos una vuelta a la nueva sintonía, a ver cómo queda. Sí, haremos un brainstorming. Eso. Venga, vale. A ver, ¿qué tenemos en el blog, has dicho? Venga, tenemos en el blog un comentario de Adri, de OTV. Ah, O-Televisión. De OTV. Eso me faltaba el OTV. El podcast de la cultura audiovisual. Escuchamos. Y nos habla sobre el episodio 34 de Por qué irte a vivir a Corea del Sur y nos dice: yo voy a mi ritmo. Me habéis amenizado las tareas del hogar esta mañana y quería comentar algo con respecto a las chicas y casarse. Cuando estuve en Estados Unidos estudiando en la universidad, tenía varias amigas asiáticas. Y en concreto, dos de mis mejores amigas eran una taiwanesa y la otra de Corea del Sur. Y recuerdo una vez que estábamos las tres en una habitación de hotel, en un viajecito que hicimos comentando cosas de chicos, casarse y demás. Y les sorprendió muchísimo cuando les comenté que yo saldría o me casaría con quien quisiera sin importar si a mis padres les parece bien. Ellas me comentaban que era una cuestión de respeto que tus padres aprueben a tu novio. Y claro, yo les decía que era una cosa, que una cosa era el respeto y otra que no se diesen cuenta de que era su vida. Y algo tan importante como con quién la compartes no debería regirse por esas cosas. Hablamos mucho del tema, exponiendo argumentos y tal. Ellas tenían los suyos y algunos podría entenderlos, pero no estar de acuerdo. Claro, al final quedamos en un agree to disagree. Una pena no viese más. Traduce. Carmen. Carmen, por favor. Al final quedamos en un agree to disagree. Eso es como, bueno, estamos de acuerdo en que no estamos de acuerdo. Sí, de acuerdo contra desacuerdo, sí, algo así. Continuamos. Una pena no viese más la tele. Una de las cosas que esperaba de ese episodio era que hablase más de los doramas. ¿Se dice doramas? Debe ser. Ah, una pena que Silvia, la chica que vino, que no viese más doramas. Claro. Es porque ella no tenía televisión, ¿recordáis? Sí. Que le preguntamos y dijo, es que no veo mucho la tele. Que de hecho ve más doramas aquí en España que allí en Corea. Claro, pero ¿qué son los doramas? Dramas, telenovelas coreanas. Doramas. Vale, bien, luego voy cogiendo el concepto. No intentes buscarle el significado porque yo lo estaba relacionando con Doraemon. Yo también cuando lo estaba leyendo digo, Doraemon, algo nuevo del Doraemon. Perdón, la incultura. Eso porque no te has escuchado el capítulo. Sí, lo he escuchado. Pues no aprendiste lo que eran los dramas. No, bueno. Venga. A lo mejor lo escuché, pero mi memoria de pez ya lo sabéis. Continuamos. Yo voy mucho de que mi serie favorita ahora mismo es The Leftovers. No, ¿y eso? The Leftovers. Ah, vale. Le metí una L. Es que el amor es tan bonito. The Leftovers. Y eso. Esto, es como verdad. Dicen en pero la constante, ahí, es los amantes de izquierdas. Los amantes. Claro. No, los amantes de izquierdas se han separado. Es que además la serie no tiene nada que ver con amantes. Bueno, no lo he visto. Bueno. Ahí tengo un pequeño placer culpable que son los doramas, sobre todo los coreanos. Y últimamente estoy más desconectada, así que me cuesta mucho hacer filtro. En fin, que ya paro, que solo venía a comentar mi anécdota con el tema de los casamientos. Un saludo y muchos besitos para ella porque... Sí, porque un tocho comentario mola, pero un tocho comentario en el propio blog mola. Y un tocho comentario en el blog de Adri mola más. Y un tocho comentario en el blog de Adri y comentado por nosotros ya es la hostia. Bueno, que en el blog ya no hay más cosas. Venga, siguiente. En Facebook, a ver, ¿qué tenemos? ¿Lo leo yo? Dale. Ángel Gabay nos decía, y yo me pregunto, si los zombies, el agua poquita y de lejos, ¿por qué no se secan cual magdalenas? ¿Los zombies ciegos usan bastón? ¿Dónde están los zombies? ¿Dónde están? ¿Dónde están las zombies siliconadas? Los que la palman en un coche y se vuelven zombies, ¿cómo se quitan el cinturón de seguridad? Si un zombie se come a Falete, ¿pediría de postre brazo de gitano? Hay muchas lagunas en el tema. Se nota que Ángel tiene dudas existenciales. Ángel es un tío grandísimo, es un crack. Un besito, Ángel, tío, te quiero. Una pena que no hayamos tenido esta, porque esto lo has escrito después de que grabáramos la parte con los invitados y no se lo hemos podido comentar. Y otra cosa que se nos ha olvidado comentar en la grabación del capítulo en sí es que en realidad Sune no era el invitado para este episodio. Le tuvimos que coger de última hora porque el que iba a venir, Carmen, le presentas tú, si te acuerdas de quién iba a venir. Sí, Ramón Suárez, que es un escritor... que escribe sobre series de televisión y cine en el ABC. Le podéis seguir con A veces veo televisión en Twitter. Y ha escrito un libro súper chulo que se llama Todo mejora con zombies. Y nada, pues le habíamos invitado para que nos contara un poco su experiencia y por qué escribir un libro sobre zombies, ¿no? Pero bueno. Y su recomendación, lógicamente, era su propio libro, porque nos iba a presentar su libro. Pero bueno, desde aquí recomendamos Todo mejora con zombies, de Mon Suárez. Un gran libro. Otro libro que no me voy a leer. Venga, Quique, cógete el primer tuit, a ver qué nos ha llegado. A ver si alegramos el ambiente de esto de los zombies. Bueno, nos decía Bubsimun que estaba recordando el directo de Por qué Podcast en las JPod 15. Ya aparece un enlace que no lo puedo abrir ahora, pero entiendo que es al vídeo. Al episodio, sí, o al vídeo. Sí. Bueno, Mario Germán Reyes, @majer19, nos ponía... me gustó mucho el episodio de Corea, me dieron ganas de conocer. Saludos desde Colombia. ¿No? Pues saludos desde España. Mario. Saluditos. Andy Arias, @podcastico, nos dice, día 15, día por qué podcast, y ya está, así que a por él. El vídeo estuvo muy bueno, hasta leyeron uno de mis tweets. Aparte, quiero ver la magia de EOB en edición. Sí, porque hay que decir que en el vídeo no me di cuenta yo y no puse los micrófonos buenos y en el vídeo se oye como el culo, pero el episodio se oye bien. Ahí está la magia, ahí la tienes, Andy. Bueno, @nosoyunmagel nos decía, no sabía yo eso de que si colaboras dos veces en Por qué Podcast ya tienes que quedarte en plantilla. Dice, tened cuidado que ahora todos vamos a querer repetir. Es que desvelamos nuestros secretos, entonces la gente ya lo sabe, Jorge. Hay que ponerle una, ¿cómo se llama? Una excepción a esta regla, que confirme sí. La regla, sí. Bueno, ya no la pensaremos. Y poco después nos decía también Marta, no soy un magel, para el episodio con alguien que viva fuera de España, podéis contactar con Sune. Bueno, sí, veremos bueno. Qué pasa. Es lo que hemos hecho más o menos en este episodio. Charlie Encina nos comentaba, escuchando el Por qué Podcast de este mes, perros, apuntaros vosotros qué cerveza os gusta a cada uno y le enseño a 13 bicis a dónde comprarla. Hombre, eso está hecho. El señor Ray Lunas, @ray_lunas, nos felicita y debió intentar poner un hashtag, pero le faltó la almohadilla. Es lo que parece con el tuit, porque pone, ¿por qué podcast lo merece? Y luego nos comenta que es muy buena la foto y nos manda saluditos y besitos y todas esas cosas. Eso por la foto del premio, o sea, del sí. Premio, de todos juntos con el premio. Charlie Encinas decía que le habíamos spoiloreado por Twitter. Spoiloreado, no, spoileado. Spoilear. Spoiler. Ya, pero es spoileado. No. Sé. Spoileado, venga, spoileado por Twitter. Spoilearado suena a flores y a frutas. ¿Spoileardo? ¿Espolvoreado? No, es que yo he dicho spoilereado, porque spoiler... No es el, bueno, da igual. Vale. Dice, conozco el futuro de 13 bicis. Felicidades, y aún no te lo había dicho. Ah, es que esto debe ser porque se enteró por Twitter que estabais embarazados, ¿no? Porque se lo repetimos en un tweet y dijo que ya se lo habían spoileado por Twitter. Ah, vale. Pues Simón nos dice, todo el camino de casa a la oficina acompañado con Por qué Podcast. Y nos escuchaba en el episodio 35 de Por qué grabamos podcast. Y también continúa Bubsibun y dice, qué buena forma de recordar todos los episodios que me han hecho pasar grandes momentos. Me gustó mucho el episodio 35. Luego Francisco Marvel, que es @FranciscoMarvel, nos decía, yo con cerveza y buena comida me lo pensaría, jeje. Cada día me gustan más. ¿Por qué? Porque es Por qué Podcast, jejeje. Me imagino que será el aperitivo que tomamos en el episodio pasado. No, pensaba que eso era la dedicatoria que me escribiste en el mantel que tenía. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por tu podcast? El amigo Juchu nos dice: tras 2 horas escuchándoos repasar vuestro historial entre birra y birra, resulta que solo me falta el primero. ¡Qué despiste! Ah, hostia, no me he acordado yo. Hay que dar una fe de ratas. Y es que en el episodio 35, en el que hicimos el repaso este, nos saltamos. Hay varios erratas. Una, nos saltamos el episodio número 6, que hablamos sobre por qué la gastronomía en España o algo así, no recuerdo el título exacto. Y en ese estuvo Borrachuzo, que no lo dijimos. Y luego en el episodio 12, que nos liamos a discutir si había venido Pablo Sierra o Micito, vinieron los dos, Pablo Sierra, Micito y Mary también. Que nos liamos, hay veces que nos liamos durante el repaso este que hicimos. La cerveza. No, la cerveza no, porque acabamos de empezar, era el episodio 6, no habíamos bebido todavía. Manu S al cuadrado, que es arroba mi hijito, dice: pues una vez terminado A la sombra del pulsar, voy a ponerme con Armada para poder amenazar con spoilers a los amigos de Porqué Podcast. A la sombra del pulsar no es el libro de Esteban, y Armada el de Ernest Cline, el de Ready Player One, el segundo libro del escritor de Ready Player One. Otro libro que nos vamos a leer. Más, aquí le toca. Continúo yo, condecorando nos decía: yo me enganché a Porqué Podcast en el episodio 23. El episodio 23. Sí, 23. Ahora te lo digo. Bueno, desde aquí animamos a todo el mundo, porque no sé si hay alguien más que nos haya tuiteado esto, en qué episodio nos descubrieron, pero desde aquí aprovechamos. Nos gustaría saber, si no nos escucháis desde el principio, que imagino que no, porque alguien que escuchara los episodios, los primeros episodios, no se suscribiría en la vida, pero si nos habéis pillado a mitad de, no sé, a mitad de ciclo, comentarnos por favor con qué episodio nos descubristeis, o mejor dicho, a partir de cuál os enganchasteis. El episodio 23 fue el de la suerte, el de por qué somos humanos los supersticiosos. ¿El mío? Estuvo el Chema. Primero mío. Sí, el de Chema Tejedor, y el primero que estuvo Carmen, sí. Qué duro es Jorge con la autocrítica, ¿eh? Manuel Hidalgo decía que estaba escuchando por completo nuestro último episodio porque no lo podía haber visto en directo, pero que geniales como siempre. Es que lo hicimos todo entero en directo. Andy Arias arroba podcastico nos dice: la verdad, me encantan estos trailers de Porqué Podcast. Nunca doy con uno en vivo, pero bueno, no queda más que reír en diferido. Ja, ja, ja. No. Me cuelo yo. Venga. Bárbara Ramón arroba luxbardj decía: estoy escuchando Porqué Podcast y me están entrando ganas de releer La Historia Interminable. Y Fernando Gil, que es F. Gil Alar, la contestaba: yo lo tengo que releer en la misma edición en la que lo leí de pequeño. ¿Bárbara no es la que ha venido antes? Sí, la que se acaba de ir. La que se acaba de ir. Se acaba de ir, pero no se ha tuiteado. Es que es verdad que estuvimos hablando de La Historia Interminable, pero ya no me acuerdo por qué. ¿De películas? No me acuerdo, pero lo sí, creo que fue hablando. Sí, en el de los animales, porque Fer cogió a Fuyur. Vale. Y Blanca no se había leído. ¿Y por qué chiste del mes? Pepe, los amigos de Porqué Podcast nos han encargado un chiste de zombies. No me digas que sabes un chiste de zombies. Sí. Cuéntamelo. ¿Por qué a los zombies no les gusta la comida rápida? ¿Por qué? ¿Por qué no les gusta la comida rápida? Porque odian que la gente se vaya comiendo. Lógicamente. Sí, que debes contactar con Pepe como Chisposo Pepe. Di adiós Porqué Podcast, Pepe. Adiós Porqué Podcast. Bienvenidos a una nueva edición de nuestra humilde gala de premios, la tradicional y famosa entrega del Majete de Plata. En este episodio sobre zombies, es un honor para nosotros entregar este galardón a todo un galán, a un hombre capaz de levantar a los muertos con su voz, la voz de todo un vendedor profesional. El ganador del Majete de Plata al mejor oyente es... ¡Carlos Sogor! ¡Déjate el mostacho! Bueno, vamos a abrir, esperar que me suba yo también al atril, y vamos a abrir el sobre donde está la reseña de Carlos. Oye, una pregunta, ¿por qué es premio Mostacho de Plata y luego decimos el ganador es Majete de Plata? No se sabe todavía, es que no sé. Es un majete mostacho, sí. Mostacho de majete, ¿eh? Depende si el que se lo lleva tiene bigote o no. Bueno, él lo titulaba Porque sí y le daba 5 estrellas. Comentaba, hay muchos motivos por los que escuchar este magnífico podcast, pero el principal es Porque sí, porque siempre habrá un motivo y porque cada cual encontrará el suyo. Diferentes temas, algo banales y otros trascendentales, pero siempre desde muchos puntos de vista que conseguirán ampliar tu perspectiva. Joder, macho, qué profesional. Qué cómo lo vende, ¿eh? Es de mentira. Me parece uno de nosotros. Sí, igualito. Oye, tenemos que invitar a Carlos Algor. ¿Ha venido alguna vez? No, está en la lista también. Podemos invitarle a él y a su mujer. Sí. Sí, pero por experiencia grabando una pareja junta con niños, no creo que sea muy factible, ¿no? Bueno, pues un día él y otro día su mujer. Eso sí, lo veo más fácil. Bueno, ¿qué queda algo más por ahí o no? Yo creo que no, ¿no? No. Sí. De momento por hoy cierro el zulo, que tengo que seguir las obras y a ver si terminamos con ellas. Que bien, digo chicos. Que sí, ¿qué es lo otro que hace Blanca normalmente y que hoy no va a poder hacer porque no está? ¿Trolear? No, aparte. ¿Decir adiós? No, comentar los usuarios de Twitter de cada uno de nosotros. Ay, Fer, es verdad. Venga, dale. ¿Me toca a mí, no? No, tú has dado el mostacho, Fer, dale. Ah. En Twitter nos puedes encontrar a Quique como @13bicis, a Jorge como @eob, a Carmen como @carmeniamoreno, a la señorita Blanca como @labienpe, sin M, con P, L's y demás. Y a este humilde servidor me podéis encontrar como @fernanhash. H-A-S-H. Bueno, y esto que sí que hace Quique normalmente, hoy lo va a hacer Quique también. Os recordamos dónde nos podéis encontrar, además de en Porqué Podcast, que son en los siguientes sitios. A Blanca la podéis escuchar en Pozo. A Fer le podéis escuchar en Viernes de Cañas, El Desfibrilador y Tribuneros y Piperos. Uy, al palo. Sí, ha ido al palo. Está en prórroga. Bueno. ¿Pero que estáis viendo el fútbol? Sí. Tarjeta amarilla. Fuera de juego de Carmen. Seriously. Sí, estabas fuera de juego. Continuamos. A Carmen la podéis escuchar en Carmen y Andalas y en Recomienda Podcast. Y a mí alguna vez me pudisteis escuchar en 13 Manzanas. ¿O no? Bien, para finalizar este episodio, solamente decir que esperamos que haya quedado un poquito mejor que el episodio número 35, pero un poquito peor que el episodio número 37. Este ha sido el capítulo número 36 de Por qué Podcast y esperamos volver a veros por aquí el 15 de enero. Que hay que decir que a partir del 15 de enero ya tendremos 3 añitos. Ahora, en 15 días, vamos a hacer 3 años ya. Y que gracias de nuevo por aguantar hasta el final. Y bueno, os dejamos con unas cuantas tomas falsas. Chicos, despediros también de esta sintonía que va a cambiar. Y feliz Navidad y feliz año. Eso, esas cosas, sí, ¿verdad? Como no es, todavía no tengo yo la Navidad todavía. Feliz año nuevo. Que no os paséis con la comida, que los turrones, que un poquito y ya está. Que luego hay que apuntarse al gimnasio y vais un día, cabrones. Que besitos a todos. Os queremos a todos. Adiós. Nos vemos. There's a whole universe eager to meet you. Tiene recomendación, perdón, Blanca me golpea. ¿Qué? Luego lo corto. ¿Qué? No, ya que no. Bueno. Aquí no tienes que ver nada, aquí tengo que ver yo. Vale, formato es una serie, año de publicación. A ver, por favor, esto va, yo te pregunto y tú contestas. Ah, vale, venga. Entonces te organiza, no sé si alguno lo conocíais o no, supongo que sí. Todos. Yo no. Carmen, ¿qué has hecho? Carmen zombificada. ¿Sí? Infectada. Bueno, fuera. Espera, Carmen, habla. Que no, Carmen, que estás robore. Sal y vuelve a entrar en la llamada, Carmen. Pero bueno. A ver si Carmen ha venido con el hongo ese. ¿Qué? A ver si Carmen ha sido infectada con el hongo ese y... de tos, a ver. Y no me he dado cuenta. And I have music to face. Yo creo que el truco de Kike es que deja grabando, pero se va por ahí. Se pone a ver series, se pone a ver... A ver, quiero entrenar a tu dragón ese... Javi Marín estuvo, el loop, grabando, ahí. Estuvo grabando con nosotros mientras jugaba a los Pokémon, ¿eh? O sea que... ¿Ha desaparecido lo que he escrito en el guión? Escrito. Un momento, por cierto. Ah, no, está ¿cómo abajo? Puedo ver el guión? Apuntes a mano. ¿Cómo puedo ver el guión? Espera, te lo pego por aquí, por el chat de aquí. Bueno, por el otro chat, por el nuestro de aquí. A ver, bueno, como todos los días, por el, sí, en el Drive está. Sí, sé lo que he puesto. ¿En el guión has puesto lo que tenemos que contar de cada cosa? Sí. Espera, un momento, Sune, para que veas todo el curro que llevo yo detrás. O sea, hace una semana o 10 días les envié un correo con lo que tenían que prepararse. Un link al evento de YouTube donde estamos grabando ahora. Un link al guión. Un link en el calendario. Todo esto para que ahora estemos aquí en mitad de la grabación y me digan, no veo el guión. Joder. No, yo el guión sabía dónde estaba, pero no encontraba el párrafo que he metido. Pero que yo no, yo no sabía dónde estaba el guión, pero si es yo que no... miraba en mi Drive y no lo veía. No habías puesto preguntas ni nada, yo me he preparado cuatro cosas. ¿Y el correo que envío a todos los yo meses? Yo que ese tronco manda muchos correos. Venga, vamos. Venga, vale, venga. Hay que dormir.